Bueno, muchísimas gracias a todos por volver a estar aquí. Y antes de empezar, pedir un aplauso para el técnico del escorchador que ha encontrado el botón de encender el aire acondicionado, porque un poco más y nos cocemos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Casi nos cocemos. Bueno, vamos a dar comienzo a la mesa redonda. Aquí sentaditos juntos, pues está casi lo más importante de este país de cositas de videojuegos. Así que vamos a empezar primero con una serie. En algún sitio tienen que estar, me han dicho. Vamos a empezar con una serie de temas que se van a hablar y, bueno, se van a ir presentando ellos, pero el que va a dirigir todo esto, y la verdad es que es un placer, hoy he tenido la suerte de conocerlo, y está aquí con nosotros, es Juan Arenas, es el presentador del Mary Podcast, de Mary Station. Así que, Juan, cuando tú quieras, da caña con todo esto. Pues empezamos ya, yo creo, ¿no? ¿Qué? Bueno, lo primero es dar las gracias a la organización. Yo no sé dónde está David, en algún sitio debe andar. Allí. Pues nada, lo primero, gracias, porque esto que has hecho es complicado hacerlo. Y yo le decía antes a José Antonio que simplemente que esto se pueda dar, independientemente de lo que luego pase, que esto va a dar mucho de sí, queda mucho día, ya es un acontecimiento y es de agradecer. Así que por ese lado, lo primero, agradecerle a este hombre y a los demás que están en la organización lo que se lo han trabajado para que estemos todos aquí este fin de semana. Así que nada, un aplauso para ellos, ya. ¡Bravo! Dicho lo cual, y para no demorarnos mucho, porque somos un montón, si esto fuese una mesa redonda de verdad y fuese redonda, no estaríais aquí, porque hace falta 200 metros de diámetro para meterla en la sala. Somos un montón y hay muchas cosas de las que hablar, así que si os parece, presentamos a los componentes de esta mesa redonda y nos ponemos a repartir estopa en el buen sentido. Hay muchos que tienen mucha gana de trolear, yo he oído por ahí que mejor informar, va a haber de las dos, o sea que no os preocupéis. Bueno, José Antonio Tenza ya lo conocéis, es ilicitano de Pro, presentador de Suplemento Marca en Radio Express, Mondo Friki, una sección a la que servidor se confiesa seguidor. Y bueno, él ya os ha saludado, así que si quieres decir alguna cosilla, hola, ¿qué tal vais?, etcétera. Un saludo para mi mamá que me estará viendo. Bueno, a ver, Roberto Pastor debe estar por aquí. ¡Aquí está! ¡Míralo! Se ha traído a los fanboys. Este sector viene de la zona mediterránea norte, digamos. Del extranjero todavía no, pero todo se andará. Roberto tiene su protagonismo en Café Love, también colabora con Game Over, ahora presentaré a los compañeros que están a su vera y custodiándolo. Y bueno, nada, di algunas palabrillas, di hola, etcétera. Hola, ¿qué tal? ¿Se me oye? Se te oye flojo, chilla, tío. ¡Eh! ¡Ahora! ¡Leches! Bien. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por invitarme a esta mesa alargada. Y bueno, genial compartir la mesa con gente tan ilustre como vosotros. Gente maja, sana, no toma nada. Así que vamos a ver si damos aquí un buen debate, información, trolear, lo que salga a terciarse, vamos. Pues sí, de eso se trata, yo lo decía antes. Bueno, custodiándolo, como hablaba, desde Game Over, programa veterano ya en esto de los podcasts y de la radio, porque vosotros Más que veterano ya es demencia seria. Mira, vamos a empezar por ti, ya que saludas. Este hombre es Isaco, es Isaac Viana y él viene Viana. Y él viene, como digo, representando a Game Over. Así que nada, tío, bienvenido. Bien hallado. ¿Fan de algún sistema concreto? Yo tengo notas por ahí cogidas que he ido recopilando. Hombre, siempre monto aquí con el amigo Funse la guerra Sega Nintendo, aunque realmente lo que lleva en el corazón es el MSX. Y ahí, correcto, un bonito cartel del Metal Gear, pedazo de juego. Es una copia. Eso es lo bueno, eso es lo bueno. Lo que hay de izquierda es mierda, es el Sonic, no. Lo del Metal Gear, eso es lo bueno. Lo bueno es lo que hay al lado. Bueno, pues ya está. Mario 3. Ya están liados, ¿eh? Mis notas eran ciertas. Yo tenía puesto ahí el MSX y es cierto, ¿eh? O sea, bien, por ahí vamos bien. Bueno, Marc Royan, Funs, hola, aquí lo tenéis, tal, este amiguete. Hola, ¿qué tal? ¿Qué encantado, tal? Encantado de verdad de estar aquí con todos vosotros. ¿Te podemos decir desde ya responsable de que exista Game Over? ¿Es algo cierto o estoy mintiendo? No. Estoy mintiendo. Bueno, no sé, somos todos. ¿Sois todos? Somos todos. Bueno, somos todos. Pero ¿qué tal? El programa un montón de años, desde el 2001 más o menos, salido por ahí, ¿no? De hecho, desde el 99, imagínate, antes del siglo. Así que, bueno, si llevamos ya, ¿cuántos años, Isaco, la chuleta? Pues ahora entramos en el 14. 14 añitos. Pues está bien, hombre, está bien, nada, ¿no? Vale. Está bien, sí, un poco ya viejo, sí. Bueno, pues este es el sector derecho de la mesa, en mi caso, izquierdo vuestro. Vamos a pasar a la zona murciana. Estos apañeros de aquí son ya cercanos a la tierra. Vamos a empezar por saludar a Nacho. Vamos a saludar a la gente de Multiplayer FM. Son estos tres que os habéis puesto muy bien. Os habéis organizado y todo. Yo pensaba que esto estaría revuelto, pero al final va a ser hasta fácil. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Muy buenas tardes a todos por estar aquí acompañándonos y arropándonos en esta mesa redonda. Un honor compartir mesa con gente que, oye, que prácticamente hacen el programa desde antes de que yo naciese. Muy bien. Y nada, encantado de estar aquí con vosotros y a ver si nos lo pasamos bien. Somos murcianos, eso aquí en Elche a veces nos acogéis bien, excepto cuando hay partidos de fútbol que hagamos a pedrazos, pero aparte de eso, muy bien. Encantado de estar aquí, muchas gracias. Muy bien, seguimos presentando. Fran Borguero, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Pues muy bien, encantado de estar aquí, como ha dicho mi compañero Nacho, y nada, que es un placer que nos hayáis acogido aquí con una sola temporada en las ondas de Multiplayer FM, pero estamos muy contentos de poder compartir mesa con vosotros. Y nada, que a ver si lo pasamos bien hoy, luego haremos programa, así que buen día, un buen día hoy en Elche. Y como dice Nacho, esperamos salir mejor que cuando juega aquí el Real Murcia. Bueno, Multiplayer FM, o el trío de Multiplayer FM se completa con Uriel Calatayud, que está por ahí. Hola, ¿qué tal? Vamos, ¿qué pasa? ¿Qué tal vas? Pues nada, llevo 15 años en la radio. Y tengo 16. Tengo 16 años. Nada, un placer venir aquí y sobre todo pues quiero que se le dé un aplauso a mi colega Tony, que está ahí en la primera fila. ¡Vamos, Tony! Muy bien, Tony. Sí, señor. Y si seguimos hacia ese sector de la mesa, continuamos en Murcia, no nos movemos. Confesiones de un jugador. Ellos vienen pertrechados con su uniforme, ahí lo tenéis, así que es fácil identificarlos. Empezamos por saludar a Pablo, conductor del programa. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo vas? Estoy encantadísimo de estar aquí. Es todo un honor estar con estos monstruos al lado nuestro. Simplemente decir que vamos a intentar defender bien nuestro nombre y, por otro lado, dar un buen espectáculo a la gente que está aquí y hacer que os lo paséis bien un buen rato. Bueno, yo soy el señor Rosa. Como bien han dicho, venimos uniformados para luego la identificación policial, que sea más sencilla. La puñeta de estar aquí al final de la mesa es que ya no sé qué decir, que estamos muy a gusto. Ya han saludado a su madre, que pensaba hacerlo yo, ya han dicho que están muy a gusto, que pensaba hacerlo yo. Pues nada, corroboro todo lo que han dicho y pues eso, un placer estar aquí con vosotros. Sí, señor. Antonio, el señor Rosa, y Pedro Lipcock, que completa la terna de gente de confesiones muy buenas. Bueno, yo como soy el último voy a repetir lo mismo. Un placer que nos hayan invitado, un placer estar aquí con este elenco de superstars. Un lujo, ¿eh? Porque soy unos fenómenos. Sí, te jodes, tío, soy unos fenómenos. Lo tengo que decir las cosas como son. Y nada, que vamos a pasar un buen rato, vamos a discutir y a pasarlo bien, que es lo que hemos venido, ¿no? Correcto, eso es. Pues ya está, presentado todo el mundo. Si os parece, nos ponemos manos a la obra. Además, sin demora alguna. Ahora iré dando paso. Va a ser complicado, ya lo aviso. Yo no me he traído ni látigo, ni espadas, ni leches, pero dentro de un rato, al final me tendré que poner... ¡A collejas! Y hacer de moderador de televisión, ya sabéis. De pie, para que la gente se calle. Primer tema, de los que se han propuesto para esta mesa redonda, lo lanzo así directamente, es juego retro o juego moderno. Es decir, aquí hay mucha gente que pinta canas. Literalmente, y a lo mejor no tanto literalmente, pero en el DNI... Seguro que se puede demostrar. Toda esa gente me imagino que tiene como yo soy uno de los que ahí fuera al llegar lo primero que ha hecho es pararse en el stand de, en fin, del juego clásico. Tiene un pasado, pues una base sobre la que ha ido creciendo después la afición y a la que no renunciamos. Eso es indiscutible. O sea, hay mucha gente que cree que el juego retro sigue estando ahí de forma intocable y es inmejorable, aunque eso también lo discutiremos ahora. Y hay otra mucha gente que ha ido descubriendo el videojuego a posteriori y que o no ha tenido la suerte o directamente se considera afortunado de no haber tenido que jugar a semejantes X. Ellos los calificarán como quieran. Al final ese debate se sigue produciendo hoy en día y lo hemos traído aquí. ¿Qué es mejor? ¿A qué seguimos jugando? ¿Hay fórmulas de entonces que no se han superado ahora? Etcétera, etcétera. ¿Creemos que el videojuego de hoy en día no bebe de todo aquello? En fin, no sé, hay tantas preguntas que si os parece no lanzo ninguna y decid lo que os apetezca. José Antonio, tú que has sido el primero en hablar antes, te toca, tío, ¿qué piensas? Venga. Y además el que más ganas tiene. Dale, caña. Gracias. Bueno, lo que dices de los juegos, yo por lo menos soy de la generación, por lo de las canas, que sí he jugado esos juegos de que ahora llamamos retro, desde el principio, y me pasó lo mismo jugando a juegos retro que la primera vez que volví a ver un episodio del Comando G hace tiempo. O sea, un poco más y me voy al baño a vomitar. Digo, pero ¿cómo puede ser que yo me pasaba las tardes viendo semejante bazofia, porque es que es muy mala la serie, o sea, ahora con el paso del tiempo. Yo lo que creo es que tenemos una, todos, una idealización de lo que es el juego. O sea, recordamos el Wonder Boy, y en vez del Wonder Boy, en vez de ese asqueroso gráfico de 8 bits, recordamos la tarde del recreativo. Pero me vengo a referir, que cuando tú lo comparas con lo de ahora, es patético verlo. Pero hay una serie de recuerdos que están dentro que no los puedes quitar ni aunque quieras. Entonces, está idealizado. Yo creo que está idealizado. Porque si no, cuando Capcom o cuando cualquier compañía te lanza un recopilatorio Arcade Edition de Remember, eso, si de verdad el juego retro fuera lo más de lo más, al día siguiente estaría el número uno y por detrás estarían Call of Duty y el resto. Pero en realidad la gente quiere jugar a lo último, que pasó hasta la tecnología ahí, pasó hasta lo nuevo. Y lo demás es una idealización. Porque lo de los palitos jugando al hockey es muy divertido, pero era un truño, es que eran cuatro palitos ahí, divertidísimo, con los recuerdos de la infancia, pero era un truño como la palma a la mano. ¿Qué te dije? Bueno, yo de momento voy a ir dando paso, pero ya os digo, lanzaos, ¿eh? Porque si no esto va a ser al final muy caótico, lanzaos y ya está. Voy a pasar el turno a este sector, sí. Y así vamos un poco cambiando. ¿Qué pensáis? A ver, yo lo que pienso es, nosotros estamos luchando verdaderamente cada uno desde nuestras posiciones en que el videojuego sea reconocido como un arte y como una forma de expresión legítima, ¿verdad? Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Formas de expresión legítima son la literatura, el cine, y como todo tienen un principio y tienen una historia. Una historia que a la gente, a los verdaderos amantes que la respetamos, nos gusta estudiarla y nos gusta conocerla, valorar cada obra por lo que significó en su momento. Yo creo que en realidad el debate de qué es mejor, Casablanca o Memento, perdona, son dos formas de expresión artística que están ahí. Y cada uno han sido geniales en su momento. ¿Qué pasa? Con el videojuego en concreto, es verdad que es una industria que ha empezado y que la estamos viendo crecer. De hecho, con el cine también, si es que tenemos la suerte de que estamos viendo cómo evolucionan muchos de estos medios, ¿no? Decir que es un truño, yo sin embargo no estoy de acuerdo. Casablanca es un truño porque es una película de los 40, no lo veo. Pienso que hay cosas y hay fórmulas que han sentado bases, y algunas bases están tan férreas que no han sido superadas. Tetris ha sido superado, un plataforma clásico ha sido superado. Oye, por eso es un debate que lo veo un poco difícil. O sea, podemos dar nuestra opinión sobre cómo lo vemos, pero es que en realidad, si yo esto me lo tomo como una evolución, vale, pues veo que hoy en día, que los videojuegos antes aportaban unas cosas unidas a una cosa muy interesante que has dicho, que son las primeras experiencias de los que los vivimos en su época, pero sin embargo, vemos que hoy en día aparecen otras cosas que indican madurez. Vemos, por ejemplo, que temas como la narrativa están mucho más presentes hoy en día, porque es una industria que ha ido evolucionando y madurando. Pero al mismo tiempo, hay cosas que critican los viejos jugadores, como es que antes los juegos eran más difíciles, eran más auténticos. ¿Sabes lo que te digo? Que es necesario que los juegos hoy en día también sean fáciles, porque hay una serie de personas que a lo mejor necesitan acceder a esos juegos. Por ejemplo, personas con discapacidad intelectual que necesitan jugar a esos juegos y necesitan que el tiempo de respuesta sea un poquito más bajo. El tiempo de respuesta te pone en modo fácil y tú formas parte también de esa experiencia. Los viejos jugadores que se quejan, antes los juegos eran más difíciles, chacho, póntelo en modo difícil. Si eres tan bueno, juégalo en imposible. Es como yo lo veo, pero tampoco quiero acaparar ya más micrófono. A conocer lo que decías de la historia y todo eso, yo creo que el retro, tenemos que distinguir ya entre el retro de antes y el retro de ahora. ¿Dónde está el límite, no? ¿Dónde se marca la frontera? Están los juegos retro por tiempo, los juegos que jugábamos cuando éramos críos. Y están los juegos retro que están saliendo ahora porque programadores independientes encuentran mucho más fácil programar un juego, plataformas en 2D que un shooter en 3D. También. Entonces, hay juegos que ahora mismo, por ejemplo, el VVVVVV, sí. eso es retro total, pero salió hace nada, hace poco. Entonces, tal como lo veo yo, estoy totalmente de acuerdo en el tema de que hay historia en los videojuegos, hay historia y ahí están las pruebas, igual que hay en el cine, en la literatura, en la pintura, en todo. Entonces me alegra un montón que desarrolladores independientes estén usando el estilo retro, pero con las mecánicas de juego de ahora, para evitar los errores que tuvieron los programadores retro en su época, porque la máquina sobre la que programaban no tenía capacidad para hacer. O sea, leí hace poco lo de la gente que programó La Pulga, el primer juego español, lo que tenían que hacer para hacer un puñetero salto de La Pulga, porque la máquina no da para ahora, y ahora mismo hay una función que te baja de internet y dice salto de pulga, pon meter y hace el salto de La Pulga. Y me gusta cómo el juego retro está influenciando a los programadores de ahora para cambiar un poco el paradigma del juego actual. Sí, que están los Call of Duty, que está el Mass Effect, que está el Halo, que están todos los juegos que los chavales alemanes juegan por internet y te insultan. Están esos juegos, están. Pero ha entrado una corriente nueva de juegos retro que está afectando de cierta manera a los juegos comerciales y se está explotando mucho. Y eso es una cosa que tenía que pasar en un arte tarde o temprano. Todos los artes en algún momento miran hacia atrás y utilizan lo aprendido para evolucionar dentro de la situación actual. Y ha ocurrido en el cine, ha ocurrido en la pintura, ha ocurrido en todas partes. Yo creo que también tenemos que fijar un poco dónde está lo retro. Porque hace unos años se hablaba de retro, pero ahora, ¿hasta qué generación podemos decir que es retro? Porque, claro, el salto a las tres dimensiones dentro de los juegos, no a las 3D estas que salen de la pantalla, no, lo que siempre ha sido las 3D en los videojuegos, que era del Super Mario World al Super Mario 64, por ejemplo. Ahí tenemos que ver que, claro, no puedes comparar una época de tanto cambio con el salto que ha habido desde la época de la Play 2 a la época actual. Ha habido un salto, como no ha sido un salto tan grande, tampoco ha sido un salto tan grande creativo. Tú al pasar de un plano en dos dimensiones a un plano en tres dimensiones con una dimensión de profundidad, puedes establecer nuevas mecánicas jugables que en la actualidad esas mecánicas ya no sorprenden. Entonces, ¿qué ha sido lo nuevo que hemos descubierto en esta generación y que se ha sobreexplotado? Antes, en las mecánicas 2D, cuando se descubrió los juegos de plataformas, todos los juegos copiaron el sistema de plataformas y das una patada y hay 500. ¿Ahora qué hay? Todos son clones del Gears of War, del sistema de coberturas. Y todo el mundo dice, es que estoy harto del Gears of War, antes los juegos eran buenísimos y ahora son todos iguales. No, antes también había un montón de juegos que eran iguales. Y antes teníamos Mario y Sonic y ahora tenemos Gears of War, Mass Effect y Uncharted, que son la misma base, pero por distintas ramas, evolucionado de una manera distinta. Entonces, no creo que tanto haya un mejor a lo retro, que lo retro fuese mejor y lo actual fuese peor, o que ahora haya una sobreexplotación que antes no había. Yo creo que más bien se trata de que siempre se idealiza el pasado y siempre estamos más contentos con el pasado que con lo que tenemos actualmente. Y estoy convencido de que en la generación posterior nos encontraremos gente que dirá, menuda mierda, lo que he hecho yo de menos mi Call of Duty, que eso sí que eran juegos, no lo que es ahora. Y pues, luego hay, pues sí, pues sí. Y luego hay otra cosa muy interesante, que con esto quiero ya pasar la palabra, que es que los juegos retro estaban en un sistema cerrado. No había internet, no había online. ¿Qué va a pasar cuando dentro de X años tú metas tu Halo o tu cualquier juego X y te encuentres con que ya no está ese sistema, ese soporte que tenemos ahora? Y que tu consola tiene luces rojas. Y que bueno, eso ya... O amarillas. Eso ya aparte. Entonces, todas esas cosas que nosotros llamamos las rufias de la industria, porque son unas rufias, son metidas que nos hacen y que no pensamos, porque los juegos actuales tienen un valor que como retro no van a tener el mismo valor. Tú ahora mismo coges un juego retro y a pesar del paso del tiempo puedes disfrutarlo como lo disfrutaste en su momento. El Mario 64 no ha cambiado. Le sigues teniendo que soplar al cartucho igual. Pero el Call of Duty... Demostrado que no funciona, por cierto, para nada. Es todo psicosomático, es una absurdez. A mí me funciona. Si te funciona, a ti funciona. A mí me funciona. Pero aquí sí que se marca un punto muy importante. A ver, cuando se habla de si juego retro contra moderno, yo lo tengo muy claro. Es decir, el moderno es mejor juego. ¿Por qué? Porque se ha hecho bajo una fundación. De hecho, Ravenflow, los juegos de antes eran más difíciles pues porque tenían dos pantallas, básicamente. Es decir, ¿cómo aguantas? O sea, si te has gastado 1.000, 2.000 pesetas en un juego, ¿cómo justificas ese gasto para tu consumidor? O moneditas, por ejemplo, también. Hay mucha evolución. Si miráis, por ejemplo, la historia del montaje del cine, veréis que cada 10, 20 años hay un cambio de paradigma y se monta diferente. Por eso, pues yo soy también de los que viste en Canan, yo soy del 77, cuando mi padre veía las películas de acción de estas de los 80, decían, es que no tienen diálogos, no me entero de nada, no pasa nada en la película, no se enteraba porque la velocidad del montaje había aumentado y hoy día pasa lo mismo. El problema, creo yo, es poner la frontera en dónde, en qué consideramos retro. Porque si nos ponemos con emuladores, verás que juegos de los 70 tienen una forma de desarrollarse. Juegos de la primera mitad de los 80 tienen otra. Juegos de la última mitad tienen otra, etcétera. Y cuando llegamos a la generación PlayStation, cuando empezamos ya a tener potencia suficiente para representar lo que queremos en pantalla y movernos en escenarios 3D, ha habido un estancamiento realmente. Yo desde la época de la PlayStation, y aquí a lo mejor estoy haciendo como mi padre, de es que no me entero. Yo lo que he visto es que desde el momento que salió, por ejemplo, el Metal Gear ya en tres dimensiones, todos los Metal Gear son parecidos. En el momento que salió el Call of Duty con sus escenas cinemáticas y tal, todos los shooters son parecidos. El momento que salió, pues yo de juegos de lucha no soy muy metido, pero en el momento que salió el primer juego de lucha en tres dimensiones, es lo mismo con mejores gráficos. Es decir, realmente los 25 primeros años de historia del videojuego sí que he visto evoluciones muy rápidas, evoluciones de concepto, de paradigma, de hostia, pues voy a desarrollar un videojuego en concepto, o sea, se me ha ocurrido esta idea, por ejemplo, Metal Gear, vamos, en vez de acción, que el ordenador no da de sí, ¿y si escapamos? Y a partir de ahí montar un juego. En el momento en que ya nos metemos en una industria que un proyecto vale como mínimo 10, 20 millones de pesetas y que eso tiene que devolverse y que tienes unos inversores o ahora de euros, yo hablo de los 90, ya no se va a arriesgar y desde, yo creo precisamente desde la generación PlayStation, desde que entró el 3D por completo, los juegos de coches son iguales. De hecho, Burnout 3, ¿conocéis algún juego que haya evolucionado Burnout 3? No. Todos los juegos de carrera son Burnout 3. Juegos de sigilo e infiltración, juegos de acción. O sea, el Call of Duty viene del Medal of Honor. Y no ha variado nada. Cualquier juego que cogemos más o menos de finales de los 90 y alguno quizá de principios del 2000, no evoluciona nada. Y quizá el más moderno de todos sea el sistema de coberturas de Gears of War, que en el fondo es solo una pequeña vuelta de tuerca a los juegos de acción en tercera persona. A Max Payne me remito. Max Payne 1 y 2 no tenían cobertura. En el 3 le han puesto cobertura, pero realmente es el mismo juego. Y realmente es... ¡qué retro! Yo diría que es antes de este cambio de paradigma, el que estamos viendo ahora. Antes de que si un juego de... Super Mario 64 es el Galaxy. Entonces, realmente yo no veo... Yo no puedo decir que Super Mario 64 sea retro, porque lo sigo jugando hoy día, a juegos que he salido el año pasado o hace dos años. Retro para mí sería lo antes de este cambio. Y sí que creo que siempre el juego moderno es mejor. ¿Por qué? Pues básicamente por el hecho de que cuando ahora cogemos juegos retro, cogemos juegos, o sea, por ejemplo, 6UV se ha desarrollado pensando desde el punto de vista del desarrollo moderno. Josep, que es compañero de Game Over, me criticó un día, no, es que Metal Gear tiene un problema de diseño de videojuego porque puedes llegar al primer jefe sin la pistola. Digo, no, es que no existía el diseño, no existía esta forma de pensar, de plantear las cosas, dónde ponerlo, dónde no dejar avanzar al jugador, dónde poner un tutorial para que te enseñe. Pocas personas pensaban en eso y no había un proyecto como hoy día lo conocemos. Hoy día es un arte académico. Hoy ya tenemos unas normas, hemos cogido el libro de cómo hacer buenos juegos, y si no, pues a lo que siempre discutimos, esta generación es que salen 25 triple A's cada año, y no podemos decir que sean malos. Hemos llegado a un punto que realmente es que no está evolucionando el juego, pero retro, ya te digo, desde que murió la Super Nintendo y la Neo Geo, no estamos, eso ya no es retro. Sí. Yo lo que, hablando un poco del salto a las 3D, sí que ha habido un cambio, y yo creo que la aparición, por ejemplo, de la Nintendo DS y los móviles ha hecho que haya una vuelta al género de 2D, que yo personalmente agradezco mucho. Siempre ha estado el mundillo independiente y tal, hoy día también tiene una gran distribución, pues por ejemplo con los Humble Bundles o con Steam y tal, pero al fin y al cabo, el problema ese del alto coste de hacer un juego nuevo, claro, antiguamente un juego de Spectrum, dos chavales de 17 años en su casa, en los ratos libres, después de hacer los deberes, pues podían hacer videojuegos, porque eran bastante más sencillos desde el punto de vista de la programación y tal, y entonces sí que podía haber más planteamientos arriesgados. Hoy día, si no es dentro del género indie, por ejemplo, hablando de los shooters que no son todos iguales, el juego Bulletstorm Para mí me resulta un muy buen juego, un shooter que aporta algo más a lo que tienen todos. Sigue siendo un shooter y tal, pero parece ser que las ventas tampoco lo han acompañado mucho. Entonces, una empresa que dice, bueno, otro Call of Duty, otro tal, sigue, o Capcom, que no infla DLC, pero sigue embolsándose todo lo que le echa, dice, ¿para qué me voy a calentar la cabeza en hacer algo novedoso? O sea, entonces, eso es la... Hombre, yo, sobre lo que estás diciendo ahora de la parálisis y respondiendo a lo que decías, lo de Casablanca. Casablanca es un clásico inmortal del cine. De hecho, se estudia en cualquier academia de cine para que un realizador aprenda. Pero tú le enseñas a un realizador o le enseñas a los hermanos Wachowski de Matrix el montaje y se queda alucinado y dice, ¿pero esto qué es? O sea, pues esto es más simple que el mecanismo chupete. No digo que no sea efectivo, es increíblemente efectivo, es una gran película. Videojuegos tan sencillos como el Tetris son entretenidos hasta hartarte, pero cualquier desarrollador de ahora, pues sí, los estudia y dice, ¡jo, qué juego más bonito jugué! Pero lo sostiene solamente el recuerdo. Es un gran juego, muy entretenido, que no ha pasado el tiempo por él, pero con los materiales que hay ahora queda mal, es un juego que es demasiado sencillo. Y sobre el tema de lo que está hablando, que me ha gustado mucho que lo dijera, sobre lo de que no ha habido novedades, por ejemplo los Call of Duty, tú dices, Battlestorm es un Call of Duty, el nuevo Call of Duty Black Ops 2 va a ser otro Call of Duty con más lucecitas de colores y con más explosiones y con más voces raras, pero ya está. Pero es que llega un problema, el problema que tienen los desarrolladores de juegos ahora se llama internet y se llama la respuesta del público. Queremos algo nuevo, estamos hartos de Call of Duty. Y sacan Call of Duty con zombies, con no sé cuánto, con no sé quinto, y decimos, jo, sí, estaban bien, pero es que los zombies, ¿y para qué tocar lo que había antes? Con lo que me gustaba a mí coger la bandera. Es que nos pasa, es que los jugadores somos así. Pedimos novedades, llega un juego de novedad, llega un juego como L.A. Noire, que es una auténtica obra de arte. Un juego que intenta alejarse de todo lo que había, investigación, sin guía, un mundo abierto. No es un Grand Theft Auto, déjalo. Es que nos pasa, que la culpa de que no haya mucho avance la tenemos al final los jugadores. Sale un buen juego y decimos, sí, bueno, muy bonito, pero me compro un Call of Duty, que es lo de siempre. Al respecto de esto de lo que has comentado, también yo soy muy partidario de que las empresas tienen que hacer caso a los diseñadores y no al público. Y el ejemplo más claro es Nintendo. Cuando salieron la PlayStation y la Nintendo Switch todavía estaba ya a puertas de salir, la gente empezó a hacer sus plataformas 3D y realmente eran 2D. Con gráficos tres dimensiones. Y vino Miyamoto y dijo, yo no voy a hacer esto, que es lo que está pidiendo el público. Yo voy a inventarme un juego de exploración en tres dimensiones, etc. Y más o menos a Nintendo le fue muy bien en ese aspecto. Hasta que... Y el Zelda, sobre todo el Zelda, me remitió esas críticas que hubo de Wind Waker. Fue un movimiento muy valiente de Miyamoto a decir, no. El público pide esto, pero en realidad quiere esto. Y decir, voy a dárselo. ¿Qué momento la cagó Nintendo? En el momento que dijo que voy a hacer caso a los fans. ¿Quieren un Zelda adulto? Les doy un Zelda adulto. ¿Le sacan un Zelda adulto? Todo el mundo, sí, por fin, un Zelda adulto, esto es lo que queremos, poner Wind Waker. Y a los tres meses, está anticuado, esto ya lo he jugado, es el de Nintendo 64. Y luego, pero soy muy partidario de que el diseñador es el que ha de tener la última palabra y no, el jugador. También está el aspecto de que hoy en día todos los jugadores no saben lo que quieren, porque sale un Gears of War 1 y todo el mundo dijo, hostia, esto es la leche, pero tiene este fallo, vale, entonces, ¿qué queréis? O me gustaría tener un juego igual, pero que puliese todos los fallos y fuese más largo y tal, vale, te saco un Gears of War 2, hostia, este juego es la hostia, pero me encantaría que no tuviese las trabas en el online, que tuviese más armas, que tuviese no sé qué, vale, Gears of War 3, el Gears of War más pulido que hay. Una experiencia jugable increíble. Es que es más de lo mismo, repetitivo, es que lo de siempre, es que no sé qué, que no sé. Pero ¿a ti qué te gusta? ¿A ti te gusta el juego o no? Y entonces yo creo que hemos llegado un poco a ese punto que en su momento Wind Waker fue un juego que yo recuerdo que fue troleado hasta que no se podía más. O sea, a nadie le gustaba el Wind Waker, todo el mundo lo odiaba. Y hoy en día tú le preguntas a la gente, es que el Wind Waker es una obra de arte. Es el cel shading, es un juego inmortal. Pueden pasar años y seguirá viéndose bien. Pero el mismo que cuando salió decía, es un juego para niños, no me gusta, el mismo. Pero es que también la gente ha cambiado como jugadores. No obstante, mira, estamos diciendo aquí una cosa, estamos con el debate de juegos actuales contra juegos antiguos. Oh, venga, los nuevos juegos independientes que se están basando en esquemas antiguos. Y es que una de las cosas, y el futuro, a la hora de la verdad, si queremos que la industria evolucione, va a estar ahí. Partir de fórmulas que ya existen y utilizar el pensamiento lateral para hacer diseños con cosas que ya teníamos y ofrecernos experiencias que antes no estaban. Un plataforma básico, Braid. Ahora resulta que introduzco el juego con el tiempo, ir adelante, atrás y de repente, vaya, esto es una experiencia súper nueva. Simplemente estoy en un plataforma y estoy mezclándolo con un poco de puzzle y metiendo el tema del tiempo. Pero todo evoluciona. ¿Qué pasa? Los desarrolladores independientes son los que pueden hacer esas cosas. Estamos diciendo los grandes desarrolladores de grandes millones y al final, que cosas como L.A. Noir o cualquier juego que se salga un poquito, mira, de The Space sin ir más lejos, Mirror's Edge, Electronic Arts lo intentó, dijo dos nuevas franquicias, dos nuevos esquemas y no vendieron gran cosa, especialmente el pobre Mirror's Edge. Eso fue una injusticia y todo el mundo lo decimos, anda, qué injusto. Pero oye, pero sin embargo, ahí queda en nuestro recuerdo y decimos, estaría bien que algún día alguien tirase otra vez en esta dirección. Y lo peor es la gente que decía, es que le faltan tiros. ¿Cómo que le faltan tiros? Es que eso es la gracia, que le habían quitado los tiros. Pero bueno, hay una cosa, los desarrolladores independientes están ahí. Y hay algunos que hacen obras maravillosas. Y hay algunos que acaban trabajando en grandes compañías. Y es verdad que irán subiendo y se irán teniendo que adaptar a los esquemas que imponga la compañía. Pero al menos podrán ir metiendo su idea. Siempre nos quedarán los demás abajo para seguir innovando. Y poco a poco, esto es como la resistencia y, por decirlo de algún modo, una dictadura, ¿no? Entonces, los lagartos de V. Es muy parecido. Lo que pasa es que no sé si era demasiado retro esa referencia. Pero, ¿los lagartos de V o los malos de...? Yo creo que también tiene mucho que ver con qué juego compares. Porque siempre que la gente piensa juego retro contra juego actual, su pensamiento es, ese juego que yo jugaba en la infancia, que era la hostia, que seguro que todos tenéis uno en mente ahora mismo. El que no está pensando el Super Mario, está pensando el Sonic, está pensando el otro. Y o juegos rarísimos, porque yo recuerdo que yo, uno de los juegos que en mi infancia mejor me lo he pasado, el Bomberman 64. Os lo digo en serio, un juegazo. Mantiene el tipo. Y ahora mismo sigue manteniendo el tipo. Pero entonces yo cuando comparo el Bomberman 64 con un Halo, pienso, ¿con qué me lo pasaba yo mejor? Pues hombre, te lo pasarías mejor con el Bomberman 64, pero porque tu recuerdo no es solo del juego, sino de la gente con la quien lo jugabas, del momento y tal. Ahora, si comparas un videojuego puro en sí y coges un juego puro de esa época con, por ejemplo, una obra de arte, Shadows of the Colossus, un juego de 10, que todo el mundo sabe que es un juego con una sensibilidad especial. Cógeme ese juego para compararme el juego actual con el moderno. No me cojas el último refrito del último Call of Duty que ha salido este año. O si no, cógeme del Call of Duty el bueno. El Call of Duty que marcó un antes y un después. Porque tampoco se puede aquí negar que Call of Duty Modern Warfare 3 marcó un antes y un después, que Gears of War marcó un antes y un después, que juegos como Uncharted han cogido cosas que estaban en otros juegos y las han puesto aquí, que cosas que nos parecen hiper innovadoras como el tiempo del Braid ya lo tenía el Príncipe of Persia de la primera Play 2, son cosas que ya estaban, solo que han cogido conceptos y los han aplicado a otros juegos. Pero, y a lo mejor también depende mucho de la publicidad y sobre todo de los medios, porque cuando un medio dice este juego es la hostia, inmediatamente todo el mundo, sí, este juego es la hostia. Cuando un medio dice, este juego está mal, ya todo el mundo empieza a jugarlo como diciendo, no, esto no me va a gustar. Ojo con lo de la publicidad, porque estamos, por ejemplo, el ejemplo básico es el de Call of Duty. Estamos hablando de un juego que cuesta 40 millones de desarrollo y más de 200 millones en marketing. Es decir, realmente hay juegos que se han metido en la psique de la gente porque te han bombardeado con él. Yo quería decir una cosa. A veces, como hablamos, las comparaciones son odiosas. Es decir, tú a mí me dices, ¿qué te gusta más, una rubia o una morena? Perdona, me gusta la que está buena y me hace gozar. Entonces, al final, un videojuego es el que te hace gozar y pasártelo bien. Entonces, ¿qué prefieres, uno u otro? No, prefiero un buen videojuego. Yo un Tetris me lo paso de puta madre. Me juego un Assassin's Creed o un Uncharted y me lo paso muy bien. Entonces, no es mejor esto, aquello, es con lo que yo me lo paso bien. Y yo pienso que tanto los antiguos como los modernos te pueden dar eso que tú buscas, que es pasártelo bien. Sí. Señores, vamos a ir entrando ya los últimos minutillos. No, dale, es que ha salido, dale, ya para empezar la palabra, que era de inevitable que saliese, que es la de innovación. Y a veces parece ser que la palabra innovación es la que parece con el iPhone. O innova o es una mierda. O sea, dice, hay juegos que... Dice, es que ha innovado, es un buen juego. Y yo creo que los buenos juegos, lo decía ahora, son los que hacen, cogen la palabra innovación y se la comen con patatas y hacen que te lo olvides de él. Hace poco me he terminado el Sleeping Dogs y es un juego que hace de todo menos innovar. Es más, se dedica a masacrar otros juegos, copiándole de otros juegos, y hace un juego, pero masacrando, o sea, es un plagio total. Dice, sí, GTA, que si el Willman es una copia. Pero ese juego me lo he pasado pipa. Y no estaba pensando, y estaba pasando por las calles de Hong Kong y veía unas tiendas que la tienda en realidad era una imagen JPG en baja resolución ahí pegada, que quedaba horrible. Me digo, es que me da igual. Es que veo un peatón y le parto la cabeza y aquí no pasa nada. Es que yo he venido aquí a pegar hostias. No hace falta que sea un juego de licencia nueva. Es decir, coge el Modern Warfare 3, coge el Black Ops 2, coge el Battlefield 3, son juegos que yo los disfruto. Entiendo que, bueno, no es nada nuevo, no es. Simplemente es el entretenimiento del momento. Pasa es que si yo ahora, pues yo que sé, tuviera 9 años, tuviera un juego al año, al Call of Duty le meto 300 horas y cuando tenga 25 años, para mí va a ser un recuerdo especial, como para mí lo es, por ejemplo, saliéndome del videojuego, quizá para que se entienda un poco mejor, como para mí lo era el Coche Fantástico, el Equipo A, series que hoy día parecen una basura, pero para mí son especiales porque significaban pues un momento de entretenimiento, cuando estaba en el pueblo de vacaciones, cuando estaba en un bar con mis padres, etcétera. Pues, es todo lo que relacionas con el videojuego. Exactamente, son ya experiencias muy, muy personales. Eso es como exactamente lo que dice Isaac. A mí me pasaba con los Power Rangers. Tú ahora ves los Power Rangers. Yo de pequeño era un flipado de los Power Rangers. Había una película de los Power Rangers, todos tenían el Power Rangers en las dos cabezas. No sé si os acordáis. Pues esto con los juegos es igual. Yo en mi Bomberman para mí era la leche. Seguro que todos tenéis vuestro Bomberman. Vuestro juego que lo tenéis ahí en el recuerdo, que para vosotros es lo más. Y sí, si ahora lo pones y te da vergüenza de jugarlo y Nacho, de verlo. Nacho, ¿ves? Una cosa. Power Ranger era una mierda de mierda. Eso por un lado. Y Bomberman aguanta el tipo hoy en día. Tetris aguanta el tipo hoy en día. Street Fighter 2 aguanta el tipo hoy en día. Y no se han quedado viejos. Sí, depende, porque aguanta el tipo hoy en día para nosotros. Pero yo le pongo un Street Fighter 2 a un chaval que lleva jugando Street Fighter 4 y que solo juega Street Fighter 4 y me dice, esto es una mierda. Tú le pones Super Mario World a cualquier persona y cuidado. Porque ahí es que te dice. Ahí es también lo que ha dicho Lico, que si la tía está buena, sea pechuga. Sí. Pero yo soy de una opinión y sí que cuando se dio el salto a las 3D, no nos dimos cuenta, y en ese momento las 3D era lo más. ¡Oh! Estábamos flipando con el Street Fighter, que era el preciosismo gráfico en 2D. O sea, tenemos más definición ahora, tal, pero que. Y de repente nos cambiaron por Virtual Fighter, Tekken, que eran cajas de zapatos, que horribles, pero decíamos, Dios, mira qué guapo, 3D, es alucinante. Tú ahora mismo ves el Street Fighter y ves Virtual Fighter, y Virtual Fighter parece que tiene 30 años más. Yeah, o sea, dices tú, no me puedo creer que esto fuera posterior a esto. O sea, una pregunta, ¿cuántos de vosotros vivisteis el Star Fox original de Super Nintendo? Madre mía. Vale. A nosotros nos parece una maravilla. Yo me acuerdo, mi madre era el juego de los gráficos feos. Y realmente era feo, era tosco, era complicado de usar. Y realmente yo, mi de esto era que era maravilloso, que era algo nuevo, algo bonito. Parece maravilloso este amontratamiento, por eso. Bueno, señores, es momento que cambiemos de tema porque evidentemente podríamos seguir y seguir. Hay otra cuestión en la que, o en torno a la cual se ha generado un debate últimamente, es el asunto de los DLCs. Todos hemos hablado de ello y todos mal. Independientemente del DLC que sea, puede ser un DLC muy interesante, pero como al final el trasfondo es el que es, pues todo el mundo está un poco de uñas, ¿no?, con este asunto. Vamos a poner sobre la mesa la cuestión. DLCs, contenido verdaderamente que justifica el pago. ¿Nos están vendiendo la moto porque antes compramos un juego y compramos un juego, y ya meto aquí un poco de opinión de paso, y lo tenías entero, no había más? Y ahora lo que nos están vendiendo son capítulos de un juego que debería haberse vendido en el precio que pagamos de forma completa, y al final acabamos pagando 4 veces el juego para jugar a lo que entonces era, no sé, 10.000 pesetas y punto. Ese es el asunto. Y ya no hablo de los DLCs tontos, que también los hay, ¿eh? Voy a comprarme la última bandana para Ryu, porque si no la lleva verde con topos, no la quiero. Que si es Street Fighter yo lo compro todo, tengo que decirlo, o sea que me va un poco igual. El del avatar de la consola. Correcto, entonces ese es el asunto. Los que no habéis hablado podéis empezar a lanzaros y tal, y ya sabéis, ¿eh? Pues yo empezaría con este tema diciendo que, y al hilo con lo de la diferencia entre retro y juegos modernos, creo que ese romanticismo que guardamos de los juegos antiguos precisamente tiene mucha culpa el DLC. Y es que ahora una buena idea puede que no entre en el juego y te lo cobren al margen. Entonces no tiene ningún sentido que yo pague por una obra. Sí, estoy completamente en contra. No tiene sentido que yo pague por una obra artística, ¿no? Que se ha pensado, que se ha concebido de una forma y que haya ideas, que haya matices que puedan mejorar el juego, como pasaba antes, ¿no? Que tú acababas el juego y te encontrabas un personaje nuevo, un nuevo mapa, un nuevo tal. Esas son buenas ideas y son cosas que antes te encontrabas en los juegos y decías, oye, esto me encanta, o sea, estoy disfrutando con lo que acabo de descubrir, llamabas a la gente. Pero claro, ¿qué ocurre ahora? No pasa, no se despierta esa chispa, no existe el sentimiento de descubrir algo nuevo. Me parece de verdad lamentable lo que se está haciendo esta generación y no estoy para nada de acuerdo con el DLC ni con esta política. No creo que mejore para nada la situación. Con respecto a eso, es de una gran idea que no ha cabido, pero es que muchas de esas grandes ideas nos las venden ya en el disco. O sea, dice, me voy a comprar un DLC que llegue un modo nuevo, no sé qué, pues voy a dejar la consola descargando y luego a la noche, si acaso, lo pruebo. Lo compras, plin, descargado. Dices, pero ¿esto qué ha pasado? Si no te ha dado tiempo ni a descargar ni un emoticono. Nos la venden, o lo que me parece también denigrante, que es un juego que se anuncia no estar en el mercado y ya te están anunciando que va a tener tres DLCs como algo guapo. Y dices tú, pero que si me estés jodiendo, ¿qué coño es algo guapo? Te llaman tonto desde el principio. Sí, sí, va a tener tres, pues yo voy a tener cuatro. Es como algo molón. Pues, a ver, antes teníamos lo que eran los trucos, a ver si todos os acordáis, los típicos trucos. ¿Cuántas páginas tenían las revistas antes de trucos, de cosas ocultas? Y además yo recuerdo que antes se compraban revistas por los trucos de pequeño. Y ahora, ¿qué juego tiene trucos? El truco es el suyo, de tú pones la tarjeta y tienes lo que quieras. Claro, los trucos se compran ahora. Claro, antes tú desbloqueabas trajes, ahora los pagas. Antes tú desbloqueabas niveles extra, ahora los pagas. Antes, o sea, las locuras esas de antes, que había un coreano que se había pasado el juego del revés con el no sé qué y había desbloqueado un traje, eso ya no está. La leyenda urbana del Pokémon, que tú te ibas a una isla del no sé qué, que estaba basada en un bug, eso ya no está. Nacho, ahora, pero, a ver, Nacho, cuidado. Entras tú, Pablo, y ahora sí, sí. Nacho, antes tenías 10 años, ahora tienes 23. Ahora tengo dinero, ¿no? No es la idea, pero la idea es que los tiempos cambian. Y ahora mismo la industria ha cambiado. Antes no había películas en 3D, ahora sí la hay. Y con eso lo han utilizado de excusa, para que la gente vaya al cine. No vamos a discutir el 3D ahora, pero es otro modelo de negocio. Y mira, uno de los síntomas del envejecimiento más jodido es la apatía, la incapacidad para adaptarse a las novedades y el estar siempre protestando. Mira, esto es lo que hay. Y si te gustan los videojuegos, pues... Al final, con los DLC, es que este debate lo hemos escuchado en mil sitios. Todo se resume en, eres un consumidor, te están poniendo un producto delante. ¿Tienes dinero o no lo tienes? Si lo tengo, decido si me lo quiero gastar o no me lo quiero gastar. Pero como consumidor, yo tengo el derecho de elegir si me lo gasto o no me lo gasto. Que es muy malo, que es muy reprobable, que me han quitado escenas del juego. Si tan enfadado estás con la gente que ha hecho el juego, no te compres el juego. Yo es que soy consciente con... yo soy coherente con lo que digo y yo no compro DLC. No olvidemos una cosa, solo quiero hacer un paréntesis. Antes de hablar del DLC, para hablar del DLC hemos de tener clarísimo una cosa. Son empresas, lo que estabais comentando, son empresas. Y las empresas, digámoslo claro, no nos hacen ningún favor. Las empresas nos están cobrando. Las empresas, nos guste o no, están aquí para hacer dinero. Puede gustarnos más o menos cómo hacen este dinero, pero están aquí para hacer dinero. Naturalmente, en la historia de la humanidad, mucha gente ha vendido y ha hecho comercio con cosas que no eran, yo qué sé, lícitas, éticas, no lo sé. Pero antes de nada, es un negocio. Así que es lo que dices. Si te gusta, bien. Si no, no. Somos nosotros, como consumidores, los que estamos permitiendo que se hagan unas cosas u otras. Si nadie comprase bandanas de verdes con topitos, si nadie comprase los capítulos extra de Assassin's Creed, si nadie comprase el coche, si nadie comprase el truco del Dead Rising. Hay un truco del Dead Rising para desbloquear lo que hacíamos antes con una combinación de botones. Ahora se vende. Si nadie comprase esto, no se haría. Se sigue haciendo después de 5 años. Pues por algo será, porque hay gente que lo está comprando. Eso es lo primero. Hemos de recordar que esto es un negocio. Y como es un negocio, esta gente va a hacer dinero. No les culpo. nosotros haríamos lo mismo. FunSpot, estoy totalmente de acuerdo contigo. Un negocio como consumidor, ¿lo compro o no lo compro? Exacto. Ahí no entro. Exacto, esa es mi decisión y mi poder como consumidor. Pero es que ahora, lo que jode es que te venda un Prince of Persia de Play 3 y te lo den incompleto y no te lo dicen. Es que esa es otra. Y no te lo dicen. Eso sí me toca los cojones porque me están engañando. ¿Sabes qué pasa? A ver, me están engañando. La idea original, del DLC era cojonuda. Vamos a ser claros. Cuando nos vendieron la idea del DLC en el que debió ser el 2005 o así, cuando llegó a la nueva generación, todos decimos, es cojonudo porque nos lo vendieron. Y recuerdo que lo hemos comentado, lo comentamos en Game Over, lo comentamos en foros, en blogs. Se vendió como la idea de, oye, tu juego favorito, cuando te lo hayas acabado, vas a tener durante meses, incluso durante años, vas a tener nuevos capítulos, nuevos extra, nuevas historias, nuevos, yo qué sé, nuevos personajes, vas a tener de todo. Nos lo vendieron como esto y dijimos nosotros, qué guay, cómo mola. En aquel mismo momento, en 2005, yo me acuerdo que había algunos agoreros, le llamamos, esta gente negativa, decía, cuidado, que se empieza por esto y se acaba vendiendo el final aparte. Yo me acuerdo que comentamos en el programa una vez, decimos, se rumorea por internet que son capaces de vendernos el final del juego por separado. Y dijimos todos, ¡hala! Pues sí, José. ¡Hala! Más efectos. ¡Ha pasado! ¡Está pasando! Sí. Lo que quiero decir, en definitiva, es que, al fin y al cabo, somos nosotros quienes hemos aceptado todo esto y somos nosotros quienes tenemos el poder de darle la vuelta a la tortilla. Yo creo que como... Bueno, dale, no, iba a decir que como modelo de negocio está genial. Es decir, si nos planteamos un juego y el que lo acaba de perpetuar es Call of Duty con Call of Duty Elite, es decir, no solamente te voy a sacar DLC, sino que te lo juro por adelantado. Págame 50 euros y ya, la ancha Castilla para el próximo año. Está muy bien la idea del negocio. Es decir, yo te vendo un juego que no va a morir en el próximo año y que vas a tener siempre algo nuevo que hacer y que va a estar genial. Yo creo que el modelo de negocio está bien. Lo que está mal es cómo nos lo venden. Esto, la cantidad... Porque yo puedo entender, por ejemplo, que salga, voy a poner como ejemplo, Battlefield. Sale un Battlefield 3 y te cobro 15 euros por el juego. Por ejemplo, el original, con los 4 primeros mapas o 5 primeros mapas. Y luego, si quiero más mapas, a un precio lógico, compraré lo que me dé a mí la gana. Y acabaré teniendo el juego de 75, 80 euros que te puede llegar a costar cualquier juego medio de los que hay en las tiendas. Pero no me siento estafado. Es decir, yo sé que he comprado un juego base y a partir de ahí voy creciendo. Quien ha hecho eso genial es Blizzard, que ha hecho de los DLC su arte. Porque a él el juego se la trae al pario. Es decir, el juego lo regalan directamente en su página web. Tú te puedes escribir, es más, juega hasta el nivel 20. Si me da igual, si vas a acabar comprándote las expansiones. Y las expansiones son auténticas expansiones. Y encima, valen baratas. Y te compras un mundo entero para seguir jugando a World of Warcraft. Ese es un buen modelo de negocio. No abuso de mi jugador, le ofrezco cosas interesantes a un precio interesante y reacciona. El problema viene que para comprar 5 mapas de Modern Warfare 3 cueste 15 euros. Como te hagas todo... El problema, y al hilo de lo que decía Funs, es que sería maravilloso, ¿no? Que ese juego favorito que tú tienes, decir, bueno, puedo extenderlo durante un año más o 6 meses más gracias a los mapas que me van a vender, tal. ¿Cuál es el problema? Que ahora el juego favorito tuyo no es lo que te compras en la tienda, sino que tu juego favorito sería el juego que has comprado más todos los DLCs. Es decir... Te están vendiendo lo mismo que antes, solo que diversificado. Entonces, para mí, eso es un claro flaco favor para nosotros. El DLC originalmente tenían que ser expansiones, tenían que ser lo que decía Funs, ampliar el juego. Y el problema es que nos están vendiendo los recortes. A ver, cuando un juego se recorta es como cuando se recorta una peli, es que no valía la pena. Por ejemplo, el Assassin's Creed 2 tenía un trozo bien recortado. Pero el problema es, al final el debate se acaba resumiendo a, ¿los DLCs venden? Pues entonces los DLCs van a continuar. Es decir, los DLCs sí, ¿por qué? Porque la gente vota con su cartera. Es decir, esto es nuestro poder. Yo mismo, cuando alguna empresa me cabrea, no le compro el juego, no le compro el DLC. Le compro el juego base y ya está. O me espero, que luego sé que en un año sale la edición del año con todos los DLCs. Claro, esto es lo que, esto es el poder de voto que tenemos, la cartera. El problema es que la gente con el ansias... Les da el poder a las empresas. Claro, les está dando su tarjeta. Tienes razón. Y ese es el problema. Es que se están aprovechando. La palabra para mí es claramente se están aprovechando. No se pueden aprovechar cuando es libre. Es decir, nadie me obliga a comprar un DLC. Sí, completamente libre. Sí, es verdad. Pero imagina que sale una nueva película de Star Wars y que hay dos escenas que solo las vas a ver si pagas un euro más. Eso ya existe en las ediciones extendidas. Por eso. Te has comprado el Blu-ray y has pagado por la posibilidad de ver esas ediciones. Imagina Que se hiciera en el cine, por ejemplo. Mira, Raven, y, o sea, este es el ejemplo más claro. A mí, todo lo que rehizo George Lucas de la trilogía original no me gustó. No me gustó, no me gustaba. Fui al cine a ver el episodio 4 remasterizado, no me gustó. Y dije, no quiero. Y el tío se insistía en solo sacar las películas remasterizadas. Y yo, no quiero, no me compro ninguna, no me compro ninguna, no me compro ninguna. 15 años más tarde, sacó un pack con las películas, versión del año original, versión como era el cine. Mm. Ese fue el pack que me compré. Ya está. Y así como tienes que actuar, ¿no? Bueno, me compro este, luego me compro el siguiente, luego me compro el siguiente. Ahora me salen las que yo me gustaban y me las compro. Pero las compro cuatro veces la película, por lo tanto te va a seguir vendiendo cuatro veces la misma mierda. Pero claro. Isaac, es que para eso tienes que saber que tú por eso, ahí tienes la ventaja de que tú por adelantado sabes que esas películas son las remasterizadas o no lo son. Yo cuando me compro El Prince of Persia, a mí nadie me ha avisado antes de que ese juego no tiene final, porque las compañías tampoco son tontas. Pues no te compres el DLC. Claro, pero es que las compañías no son tontas. Y a alguien que llega a un juego, su juego favorito, y llega al final y no tiene final el juego, por un lado, vale, está muy bien que es un timo, te pegas un cabreo y tal, pero sigue teniendo, o sea, a ti lo que te cabrea no es que saquen el Nacho, DLC. Cuidado, no estar informado hoy en día no tiene excusa. No, pero da igual lo informado. Depende. Nacho, Nacho, un consumidor. Los americanos tienen un dicho: si me engañas una vez, la culpa es tuya, pero si me engañas dos veces, la culpa es mía. Claro. A mí cuando me la juego una empresa, no le vuelvo a dar confianza hasta pasado mucho tiempo. Oye, Capcom es el ejemplo más claro. Chicos, una cosilla. Seguro que nadie os había avisado que este debate contenía un DLC. Y os lo voy a colar yo ahora mismo. Es que resulta... Dándonos un euro cada uno. Bueno, eso después. Pero de forma complementaria, quería recomendar un juego independiente que se llama DLC Quest. Es un juego que se juega en menos de una hora. Y básicamente empieza con un muñequito, está resuelto en dos dimensiones. Y tu muñequito, para empezar, ni siquiera tiene animaciones. Tienes que ir recogiendo monedas y poco a poco vas comprando la posibilidad de que tenga animaciones. Después, ves que tienes que saltar y tu muñequito no puede saltar. Tienes que ir recogiendo monedas para comprar la habilidad de saltar. Después te encuentras con enemigos. Si quieres pegarle a los enemigos, tienes que comprar el ataque con espada. Así hasta 17 DLC, siendo el último, el más útil de todo, de la historia, que es la armadura de caballo, que es el primer DLC que de verdad fue una ofensa para los consumidores. Ese juego es español, ¿eh? Pues es genial. No sé si leéis Games and Hare, el blog de Games and Hare, pues uh-huh. Lo ha hecho uno de los redactores de Games and Hare. Grandísimo. Pero una cosa importante, y yo creo que hay que distinguir dos tipos de DLC principalmente, y es que los creadores conciben el juego, por ejemplo, dicen, sé que mi juego dura 15 horas, ¿vale? Y entonces saca el juego, y entonces está el DLC positivo que va hacia la extensión, hacia la derecha, que es, por ejemplo, lo que te hace Rockstar, por poner un ejemplo. Y entonces el juego te dura 17 horas. El problema creo que es cuando tú concibes tu juego de 15 horas y te dice, el modelo de negocio te pide que salga 13 horas de juego y las otras dos que tú concebías, que eran normal, que entran dentro del juego, como el Prince of Persia, y te las cubre. O sea, me refiero a la dirección hacia dónde vas. Si el juego dura 15 horas, yo quiero mi juego de 15 horas. Y también es verdad que si no quieres no lo compras, pero como usuario, como comprador, tengo mi derecho a quejarme, ¿no? De algo a lo que no me siento satisfecho. Sí. Hay una cosa, como porque hay DLC digno e indigno, digamos. Por ejemplo, un DLC de Rockstar que te lleve una nueva campaña y tal igual, pues bueno, entiendo que una persona le puede comprar porque le puede ofertar varias horas y las puede, si le ha gustado el juego, pues le amplía la experiencia. Pero, por ejemplo, hay un DLC que ha salido hace unos meses con el Street Fighter versus Tekken, este. Hay un DLC que te permite tener más gemas y esas gemas te dan más poderes de cara al online. O sea, yo como usuario ya no decido si yo quiero comprarme porque quiero jugar en tal mapa. Si no quiero jugar en tal mapa, pues juego los que tengo y me da igual. Sino que voy a que me curren de palo los que se compren los DLC. Y total, ya de si soy malo de por sí, pues ya... Claro, esa queja es comprensible. Eso es como la vida misma. Los ricos aplastan a los pobres. Yo quería cortar un poco el rollo, así. ¿Te gustan los DLC? Sí. No, algunos es que, sí, algunos molan. No, es que esto es, el tema del DLC es un caso de, claro, de matar al mensajero. Porque el debate no es DLC sí, DLC no. El debate es política de Capcom sí o política de Capcom no. Esa, exacta. Pero yo lo que me doy cuenta que es que de vez en cuando dicen, vamos a echar esto a ver si cuela. Claro. Y como cuela, cuela. Pues, Asura Wrath. Pero o sea, es todo el mundo piensa lo mismo. Lo que hicieron Capcom con Street Fighter Cross Tekken. y dice, no, no, si están los personajes en el disco, pues tienes que pagar para desbloquearlos. O sea, no es que ni es DLC, es que es un pase, no pase y VIP, es que dice, tienes el juego medio entero dentro del disco que has pagado 60 euros por él. Pero y luego está también... Y luego, pero, luego está también el caso de Capcom también con el Asura's Wrath. Eso es ya... Que dices, oye, ¿me pasa el juego? No, no has pagado por él, por el final. Yo, de hecho, estoy esperando que me llegue a mi casa el Asura's Wrath. Porque el juego, probé la demo y me gustó. ¿Qué ocurre? Yo no he pagado 60 euros por el Asura's Wrath. Yo me he esperado a que pagase 20 euros por él. Y luego ya veré si pago el DLC, y a lo mejor pagando DLC, que no sé cuánto vale. El DLC no, son 5 o 6. Hay dos capítulos intermedios de la campaña principal. Hay uno que es una película que te explica lo que ocurre entre el capítulo. Te tenías que haber seguido esperando, tío. Perdona, perdona, me estás diciendo que pagas por un vídeo. O sea, hay 5 o 6, sí, sí. Me lo quitan de la mano. Pues, qué bonito es el DLC, amigos. Te explica, para ver el verdadero desarrollo de la batalla de no sé qué. Pero fíjate, todo eso, ¿quién lo ha hecho? No lo ha hecho el DLC. No, no, lo han hecho... Lo ha hecho Capcom. Sí, sí. Sí, estamos todos diciendo, me cago en el DLC, me cago en el DLC, putos DLC. Y nadie se acuerda de lo que ha hecho Namco con el Tekken Tag Tournament 2, de sale el juego, lo enchufas y dices, oye, mira, que te agregamos unos personajes más y unos trajes de gratis, para ti, disfrútalos. Y nadie dice, y dice, bien por Capcom, no dicen bien por el DLC, digo, bien por Capcom, por Namco, perdón. Roberto, Burnout Paradise. Burnout Paradise tuvo una política de DLCs perfecta. Lo de las motos. Pero también tenemos que tener en cuenta que para mí lo correcto es lo que ha dicho Uriel. Porque recordad que cuando... Ahora mismo todos vivimos en un mundo en el que el Xbox Live nos lo da todo. Si un juego tiene un bug, no pasa nada. Van a sacar un parche a los dos días. Si yo me compro un DLC, no pasa nada, ahí lo tengo. Mis juegos que tiene... estos sistemas antipiratería, ¿verdad? Que dice, si te lo compras de lanzamiento, te llevas un peluche para el juego, pues cosas así, o dentro del juego te dan X armas o X capítulos. ¿Qué va a pasar cuando tú te hayas comprado tu juego de lanzamiento? 80 euros de juego, en algunos casos. ¿Dónde compras tú, Nacho? Corte Inglés. No, no, no, hay juegos... Hablamos hay... de Corte Inglés, vamos sí, a dar un nombre. Vamos, no, vamos a hablar de que tú eres Nacho, un niño... Nacho, ¿recuerda en el Corte Inglés Banquish? 79,90. 79,90 el banco. Y bueno, sí, pero por lo menos ese no tenía DLC. Pero tú imagínate que tú eres un niño que va con su madre y te compras un juego de 80 euros, ¿vale? 80 euros hoy día. Si cuando tú tengas dentro de X años, eres como Juan y te gusta volver a... Te gusta aprovechar lo que compras. O sea, no eres una persona que te guste pegarle fuego al dinero. Entonces llego yo y digo, bueno, dentro de 10 años quiero seguir jugando a esto. Dentro de 10 años... ¿Con qué me voy a encontrar? ¿Me voy a encontrar con un juego sin final? ¿Con un juego con la mitad de personajes? ¿Con un bug al principio del juego que no me deja terminarlo? ¿Con partidas tal? ¿Con qué? O sea, ¿qué hay de producto mío en lo que estoy comprando y ahí, qué Nacho, hay en internet? En el futuro estaremos hablando entonces de los emuladores eran tan malos. ¿Sí? No, es curioso porque antes hablábamos del retro y el retro en el futuro no podrá ser posible porque jugaremos a juegos retro y diremos, están llenos de bugs, no tienen finales, ¿no? ¿Dónde están estas cosas? ¿No? De todas formas, has comentado eso, de la madre que compra al banquete al niño. Mal. Y esto viene a relación de lo que te he dicho antes también, que es que yo entiendo que no todos somos hardcore, que no todos somos gente que estamos informados, pero en los tiempos que corren, con internet, con lo que es internet, no estar informado hoy en día no es una excusa. Quiero decir, tú, y sobre todo si vas a comprar un juego a un niño, has de saber lo que vas a comprar. Y tienes que informártelo, porque eres un consumidor, efectivamente. A margen de esto, es verdad lo que ha dicho Isaco, si me estafan una vez, vale, pero si me estafan dos, no. A este respecto, el chip Capcom. Capcom, vamos a ser claros, ¿cuánta gente conocéis? Y seguro que esta sala está llena de gente, yo el primero, que han dicho, yo de Capcom no vuelvo a caer. Yo a Capcom no vuelvo a darle ni un duro. Yo el primero, Street Fighter Cross Tekken, no me lo he comprado, no me interesa. Asura's Wrath, cuando valga 20, me parece caro. Sabiendo lo que es, me parece caro. La hasta que no valga 5. ¿Cuánto han vuelto a caer, Funs? ¿Eh? ¿Cuánto han vuelto a caer después? ¿Cómo? Porque luego, no, sí, dice, yo a Capcom no le vuelvo a dar ni un duro, pero luego me encuentro Dragon's Dogma a 15 pavos, ¿qué hago? Claro, pero es que todo eso es culpa tuya. Es culpa tuya. Mira, Capcom, realmente conozco mucha gente, te lo digo de verdad, que el Street Fighter Cross Tekken, siendo fanáticos de los juegos de lucha, que se compraron Street Fighter 4, Super Street Fighter 4, Super Street Fighter 4 Arcade, bla, bla, bla, bla, bla, bla, han dicho, ese momento dijeron, se acabó. Y el Street Fighter Cross Tekken no se lo han comprado. Y Street Fighter Cross Tekken no ha sido un fracaso en ventas, pero no ha vendido lo que se esperaba. Bueno. No ha vendido. Y fíjate cómo están Namco y Capcom tratando, haciendo tratos, y los de Namco dicen, Tate, que esto está yendo mal, y cómo con el Tekken Tag Tournament dicen, esta política Capcom, vamos a hacerla mejor como debe ser, vamos a sacar un DLC de lanzamiento y que con el tiempo se hará gratuito. Se van cambiando las ideas y Capcom, yo estoy convencido que en los próximos videojuegos que saque habrá cambiado el chip. ¿Por qué? Porque Street Fighter Cross Tekken no se ha pegado una torta, pero casi. En lo que debía vender no ha llegado ni de coña. Y fíjate, lo están vendiendo a 15 euros ya. No obstante, pero a ver, si es que eso es un caso concreto, pero es que de verdad, a la hora de la verdad, somos nosotros, cada uno, porque tú dices esa postura que mantienes tú y defiendes desde Game Over, y tú lo dices, esto sería lo ideal si tú no quieres apoyar a Capcom, vale. Pero a la hora de la verdad, si hay un juego que a mí me gusta, que ha hecho Capcom, yo quiero disfrutar de los videojuegos y sinceramente, esto es la ley de la jungla. Y yo al final del día lo que quiero es jugar a un videojuego que me guste, que haya podido comprar a buen precio. Ya decidiré con mi dinero si me lo gasto en DLC o no, claro. Y me buscaré la vida, que es lo que tenemos que hacer como consumidores. Exacto, es tu decisión. Saber dónde metemos el dinero. Exacto, es tu decisión. Y tú como consumidor eres el único que puede conseguir que estas políticas cambien. Es el único que lo puede conseguir. Y oye, que te gusta mucho el juego, bueno, pero si quieres que la compañía... Claro, es que si no, ¿cómo vas a luchar contra eso? Hay dos formas, o no caer o caer. No hay términos medios. O dices, vale, me lo compro y ya está, y que sea lo que Dios quiera, o no me lo compro y que aprendan. Es así, es blanco o negro. Si no lo compras, pues las cosas cambiarán. Insisto, con Street Fighter Cross Tekken y Asura's Wrath creo que se ha notado evidentemente. Y los próximos juegos de Capcom veremos a ver qué hacen. Es que... Yo creo que también eso hay que verlo en una perspectiva global, porque supongo que también influye mucho la mentalidad de cada país. En Japón, por ejemplo, los DLCs de Capcom se venden como churros, siempre. Y si saca un Ryu con un traje de Hello Kitty, se lo compra. O sea, es una cosa brutal. Hombre, eso ya es parte de la cultura, ¿no? Que le gustan... Claro, pero entonces tú dices, es que yo no quiero, pero es que Capcom tampoco te está teniendo en cuenta a ti como consumidor. Está diciendo, esto cuela, y si cuela a nivel global, ya colado. Y a cambio te está vendiendo un producto inferior. Y un producto que más adelante no vas a poder disfrutar aunque te lo hayas comprado con tus 80 euros de lanzamiento. Ojo, Nacho, no sería la primera vez que una marca dice en América o en Japón tengo una política de lanzamiento de un juego y luego en Europa, como sé que esto no triunfa, hago un pack. Y te lo sacan directamente así. De todas formas, el Monster Hunter 3 que en Japón cuesta dinero y aquí era gratis. Lo que te decía al empezar este tema. La empresa no está para satisfacerte. La empresa está para hacer dinero. Y nosotros no estamos aquí tampoco para hablar desde el punto de vista de la empresa, sino desde el punto de vista del jugador. Pero en serio, que soy muy optimista, que mientras que esto de dinero va a seguir... Es una batalla perdida. Y nunca va a dejar de dar dinero. Para eso estamos aquí, hombre, para decirle a la gente, ¡no compréis DLC! Somos la voz del pueblo. Todos estos van a cambiar, o sea, esto no se van a comprar el próximo juego de Capcom, claro, y Capcom se va a arrodillar por Elche. Pero la historia, chicos, es que al final hay un Fallout que yo quiero disfrutar de sus expansiones, y es que hay DLCs que sí que merecen la pena. Entonces, es que a la hora de la verdad, de verdad... Pensad lo que estáis comprando, investigad un poquito y ved a ver si merecen la pena. Es verdad que muchos de estos DLCs, cuando vamos a comprarlos, no te aportan información desde la propia tienda de qué estás comprando. Hay veces que no sabes qué narices estás comprando. Y eso es una cosa a corregir. Pero, leche, hay expansiones como Broken Steel de Fallout que luego se incorporan en edición Juego del Año y todo lo que tú quieras. Pero a mí me puede sacar unas 10 horas más de uno de mis juegos favoritos de esta generación. Leche, y me compensa soltar 10 pavos por tener 10 horas más de ese juego. Pero supongo que también hay que distinguir entre DLC vamos y expansiones. Vamos acabando, señores. Pero entonces hay que distinguir entre DLC y expansiones, como ha dicho Uriel. No es lo mismo recortar y vender los cortes que decir, juego de 15 horas y yo te vendo 16 más. Yo creo, y con esto, si os parece, damos ya el salto al siguiente tema, que... Primero, yo decía, así metiéndome un poco, la batalla está perdida, o sea, eso está ahí y va a estar. O sea, da igual lo que lo discutamos. Eso es así, tú lo decías al principio, creo que es ser franco, empezar diciendo que esto es un negocio. Que lo era al principio cuando dos señores en su casa programaban un juego casi sin ánimo de lucro y acababan trabajando en empresas que después fueron gordas o creando las suyas propias, y lo es ahora. Ha pasado el tiempo, esto ha ido creciendo, el videojuego está incluso por delante del cine y demás, y eso es innegable. Lo que hay que hacer, y tú lo decías, Pablo, antes, es tener claro cuáles son los DLCs que te interesan, los contenidos por los que quieres pagar y elegir. Y ya está. interesante lo del mercado, si nosotros los comprásemos, los compramos aquí también, pues nos acabarán lanzando, si no, no, y al final es un poco eso. Cambio de tema, porque tampoco nos podemos quedar aquí eternamente. Ahora vamos a pasarlo, no sé si mejor o peor, hay silencio, puede ser malo eso, veremos. Tema de control de movimiento, evolución de los controles en los videojuegos. Es uno de los temas que teníamos propuesto, porque hay varios. Si no vemos que da para mucho, damos el salto a otro. Hay más cosas de las que hablar en función de cómo se desarrolle este tema. El control de los videojuegos ha evolucionado, todos lo sabemos. Aquí podemos hablar también de la casualización y de las opiniones que algunos tienen con respecto a eso. Pero sobre todo vamos a centrarnos en cuál es la evolución del videojuego desde ese punto de vista y cómo vemos nosotros que está enfocado el avance, cuál es el progreso que creemos esto va a tener y bueno, si al final el mando, el pad de toda la vida va a ser una opción secundaria o si eso no hay forma de moverlo y todas las demás opciones que se nos están poniendo sobre la mesa no dejan de ser añadidos y en fin, volteretas en el aire que al final no cuajan entre la gente que llevamos en esto ya un tiempo. Vamos a ver qué. Yo como poseedor de una Wii, mal, me regalaron. Todos tenemos problemas. Yo, bueno, yo como mucha gente compró que también se compró la Wii, se sintió muy atraído por el famoso vídeo de Nintendo de con el Wiimote podías hacer todo, lo mismo que con un mando y perfecto, maravilloso, genial. Evidentemente fue un timo que luego lo arreglaron con el Wiimote Plus y no tengo Kinect. Disfrútalo. Hay un ejemplo claro que es bastante reciente de que el control te puede estropear perfectamente la experiencia de un juego, que es el Zelda Skyward Sword, que tenía el Wiimote Plus, yo me compré el adaptador, no me compré el mando que ya venía incorporado, y es un claro ejemplo de cómo un control te puede fastidiar el juego. La Wii Bombas no, el rayito de Link con la espada me jodió el brazo. Hay un combate contra un monstruo que tienes que hacer todo el rato el rayo ese, que tienes que levantar el mando, pero así, no exagero, te dice que lo levantes arriba del todo y que lo gires porque si no te lo pilla bien. Y estuve perfectamente todo el combate así. Y es hacer así y luego hacer un giro, pero tienes que hacerlo en diagonal, no vale hacia abajo, porque el corte depende de cómo. O sea, fue una tortura de combate que terminé con el hombro fastidiado y me cabré con el juego. Aparte que el juego tiene otras cosas que no me gustaron, pero lo que fue el control de ese juego es asqueroso. Entonces, el problema es que controles como el Wiimote, como el Kinect, como el PlayStation Move, que no lo he probado, no sé si es muy preciso, ¿no? Pero no lo he probado. Ahora mismo no podemos hablar de que vayan a sustituir a los controles normales porque son prototipos. Son prototipos y van a tener que evolucionar bastante. Pero Roberto, creo que casi al mismo, cuando te lo has dicho, no matemos al mensajero. Es una herramienta que sí, que puede matar un buen juego. Por ejemplo, Star Fox Command, que creo que es probablemente el mejor Star Fox, se lo estropea el obligar a usar la pantalla táctil de la Nintendo DS. Pero sin embargo, cojo el primer Red Steel y me gustó mucho cómo implementó los controles de la Wii. El empujar hacia adelante, para lanzarte hacia adelante para poner tiempo bala, el tirar una granada rodando o por encima del hombro. Son herramientas que tienes que adaptar siempre que esté justificado su uso, especialmente a nuevos usuarios. Por ejemplo, Dance Central. Dance Central me parece un juego maravilloso. A mí me vendió el Kinect. Me parece la hostia. En cambio, jugar a lo mismo con el Wiimando, no. Yo creo que el problema está en exigir casi que tenga que utilizar esa tecnología. Hay juegos, efectivamente, como dice Lisaco, que esa tecnología les va de muerte. Porque eso es el control de movimiento. Tal. El problema es, como ya pasó en DS, ¿os acordáis en DS? Cuando apareció DS a todos nos parecía fascinante. Pero llegó ese momento en que las compañías parecían emperradas en meter ese control. Y tú jugabas al port de Super Mario 64 y decías, no, no. Y luego aparecía un Mario Kart que no usaba absolutamente nada del estilo y dices, sí. Pero entonces llegó un momento en que no, todo tenía que utilizar el stylus, por fuerza. En la Wii pasa lo mismo. ¿Por qué hay que emperrarse en utilizar tecnología que no está preparada para ese videojuego? Y el Zelda es el claro ejemplo. El Zelda no estaba preparado. O sea, la tecnología no estaba lista porque seguro que recordáis el rayo, las bombas. Tener las bombas es una tortura, nunca aciertas. Te pasas media hora para acertar, meter una bombita en un agujerito. Pero es que luego... Sí, y luego insisto, la experiencia que se te queda es nociva, porque recordarás ese juego pensando, Dios, qué dolor de hombro, qué horror. Pero luego tienes, por ejemplo, un juego maravilloso de Wii, que para mí fue lo mejor de Wii del año pasado, por encima de Zelda, que es el Xenoblade. ¿Xenoblade usa el Wiimando? No. ¿Hay algún problema? Ninguno. Los juegos que necesitan esa tecnología, que la usen, que la utilicen, que la mejoren. Pero un Zelda, ¿para qué necesitan Wiimote? Yo creo que lo que está pasando ahora es que las compañías están tapando un poco el pequeño fracaso, bueno, el gran fracaso que tienen a la hora de mostrar cosas nuevas. Es decir, si os dais cuenta y miráis las listas de lanzamientos de los últimos 3, 4 años, conocemos todos que va a salir. Es decir, es que no hay sorpresas prácticamente. ¿Cuándo sale el FIFA? ¿Cuándo sale el nuevo Call of Duty? ¿El nuevo Battlefield? Y poco más, y la nueva expansión de World of Warcraft. Entonces las compañías no están sabiendo ofrecer ese producto que hablábamos antes, ese volver a las ideas y buscar desde una buena idea hacer un juego, no hacer un juego y luego ver si sale alguna buena idea, ¿no? Entonces lo están tapando con demasiadas prisas, con tecnologías que están absolutamente sin probar. Yo os voy a contar la anécdota que nos pasó cuando salió Kinect. En el programa de televisión que hacemos, intentamos enseñar Kinect. Entonces el colaborador que estaba conmigo, estuvimos como una hora calibrando Kinect en un estudio de televisión, que os puedo asegurar que es la mayor locura del siglo, porque además se satura de luz, hay demasiada luz en un estudio, no había manera, tuvimos que apagar focos del estudio, y cuando empezamos a grabar, después de una hora de calibrarlo, fallaba como una escopeta de feria. O sea, hicimos, yo creo, una de las peores demostraciones del mundo. Dije, si lo que querían vender Kinect, hoy le voy a vender Kinect por un tubo. Porque era fallos en presentaciones, ojito con eso. Tela, ¿eh? Miyamoto lo tela. Sabe bien. Por eso digo que creo que hay demasiada prisa, porque como no hay otra cosa que enseñar, como no hay una novedad por encima de lo que tenemos ahora para enseñar, algo habrá que hacer. Y una de ellas, y pongo un ejemplo, no sé si contará como sistema de control o no, pero la Wii U puede que sea uno de los fracasos comerciales, y en mi opinión, más grande de Nintendo en los últimos años. O sea, una pantalla para no mirar la pantalla, para que mientras miro la pantalla tenga la pantalla abajo para mirar la pantalla, para ver lo que tengo en la pantalla. O sea, una locura. Cuando escuché a Miyamoto decir que la mayor virtud de Wii U es que no había que esperar a que arrancara la tele para empezar a jugar, dije, este tío ha gastado dinero en desarrollar un tablet para que los 6 segundos que tarda mi tele en arrancar no me pierda algo. Todos pensamos en el baño en ese momento. Sí, sí. Todo el mundo pensó en eso. Claro, claro. La única ventaja que tiene es no parar tu experiencia jugable cuando tienes un apretón. Básicamente, sí. Es el invento, yo creo. Asymmetric gameplay lo llaman. Sí, pero yo antes de nada quería decir que hay que diferenciar un poco entre los controles de movimiento y los táctiles. Creo que no es lo mismo. Porque los controles... Y después, el cómo nos lo han vendido, porque... A mí que todavía es que... ¿Alguien se acuerda de las granadas en el Uncharted 1? Que había que hacerlas con el Six Axis. Puede que haya sido la peor idea de la historia de los videojuegos. O sea, antes de tirar una granada preferías hacer lo que fuese. Y luego, tonterías, es que si un puente y tengo se que hacer. Se ha usado un montón el Six Axis, ¿no? Se ha usado un montón. Wow. Hombre, ¡vamos! Revolucionario. Nacho. Si es la primera vez que lo probé, fue con el Heavenly Sword. Y dice, lanza una flecha, manéjala. ¿Cómo? Esos niveles eran injugables. Dice, pero, no sé dónde va la flecha. Nacho, ahí me pones un buen ejemplo, porque a lo mejor ahora es muy fácil, y si lo miras en foros hardcore, criminalizar al control nuevo. No siempre el control nuevo es bueno. El ejemplo más claro, los smartphones. Cuando se ha hecho un juego usando lo que tienen a mano, incluido el acelerómetro y tal, de puta madre. Cuando he intentado meter controles clásicos en un smartphone, es una puta basura. ¿Sí? Es decir, el control clásico no es bueno. Tienes que pensar a qué vas a jugar y si es adecuado. Pero no quiero criminalizar al Wiimote, ni quiero criminalizar al Kinect, porque el hecho de que no se use correctamente no significa que sea bueno, que sea malo. Ahí es a donde iba yo a decir que hay gente a la que un control de movimiento puede que le meta más en la experiencia jugable. Puede que tú te puedas poner hiper flipado en tu casa con el Kinect tú solo y ponerte a hacer karate que... Se lo preguntas al día siguiente. Claro, que te creas Bruce Lee. Pero yo lo que quiero es que te den... O sea, si vas a meterme en un juego tradicional un control de movimiento, dame la opción de desactivarlo. Que yo creo que esa es la gran virtud que tiene, por ejemplo, el Uncharted de PlayStation Vita. Tú, si quieres, puedes pasarte ese juego sin apenas usar el táctil. Pero entonces, si puedes desactivarlo, significa que es inútil. Entonces, ¿para qué implementarlo en primer lugar? No, a ver, una cosa. A ver. Creo que ya con el tema este de los controles de movimiento y eso, nos estamos volviendo, estamos hablando como nosotros, como si nosotros fuésemos todos los jugadores que hay en el mundo. Y eso se nos olvida a veces. A ver, yo, por ejemplo, en uno de los temas que propuse para esta mesa surgió la conversación con mis compañeras de trabajo. La mayoría son madres que tienen hijos, que tienen su Wii, y para ellas eso de que sus hijos estén moviéndose y estén todos juntos ahí haciendo y moviendo y el brazo para arriba, madre mía, por lo menos no está aislado y por lo menos no está quieto, no está ahí anquiloso. Solo por eso ya hemos ganado un grado de aceptación dentro de la afición esta que tenemos. Ya ellas lo miran con buenos ojos. Pero luego, por otro lado, una cosa interesante. Controles de movimiento. Me ha parecido muy interesante lo que ha dicho Nacho. Si se pudiesen configurar y decir, ah, pues juego con mando, juego con controles de movimiento. Eso lo hicieron en el Super Smash Bros. Brawl, que podías prácticamente hacerlo como te diese la gana. Nosotros decimos, ah, qué personalizable. Pero es que ese personalizable a veces, a nosotros, que es simplemente una cuestión de elijo, vale, a una persona con discapacidad física, a lo mejor le está permitiendo que juegue o que no juegue. Y solo por eso ya creo que tenemos que frivolizar un pelín menos sobre el tema. Por otro lado, la pregunta que ha dicho Juan, muy interesante. ¿Creéis que sí se va a quedar el mando convencional? Pues sí. Porque a la hora de la verdad es la clave. Y solo tenéis que mirar que la Wii U viene con su mando Pro para jugar a los juegos que nos gusta jugar de toda la vida. Así es como yo lo veo. Yo creo, perdona Juan, que el problema está en que no están bien hechos. Es decir, nos quejamos de innovación, nos quejamos de la diferencia entre los retro y los modernos. Yo creo que precisamente lo que marca la diferencia de esta generación es que se ha intentado dar un paso adelante de verdad, comparable al de las 2D a las 3D o incluso mayor. Pero, ¿qué pasa? La tecnología no está al alcance de nuestro bolsillo realmente para hacerla bien. Es decir, un Move que fuera una espada real, es decir, que los movimientos se compenetraran perfectamente con la realidad, yo creo que todos jugaríamos a Devil May Cry con una espada en la mano. Eso es lo que está diciendo, que ahora mismo lo que hay son prototipos. O sea, Kinect, lo que te permite hacer Kinect es muy poco. No puedes controlar un juego a no ser que esté pensado, sea un concepto de juego especialmente para el Kinect. Claro. El Kinect Adventure, que sirve para hacer para pelotitas con las manos. Lo que presentó Peter Molyneux, vamos, a mí por lo menos, igual que a todo el mundo, me dejó con la boca abierta. O sea, yo dije, esto de verdad marca un antes y un después. El vídeo. Pero claro, eso era la realidad. La realidad de ese momento, la realidad de ahora es que no tiene nada que ver, es otra historia. O sea, eso era como un sueño y ese sueño es verdad, es la innovación, es el futuro, pero ahora mismo no está al alcance de la gente poder comprar esa tecnología. Pero Fran, una cosa que veo yo aquí es que a veces pensamos que ya todos los juegos de control con movimiento tenemos que jugar a todo con una sola cosa. Y como ha dicho Isako, es que un juego como Dance Central jugado con Kinect es cojonudo y funciona perfectamente. Determinado, hay juegos, por ejemplo, uno que comenté yo en el último programa de confesiones, que tenía unas partes en las que es Rise of Nightmares, un juego que te mezcla un poco de beat'em up con survival y en Kinect. Hay partes que van automáticas, como en un House of the Dead, en el que tú simplemente pues vas pegando castañas. Las castañas son perfectas. Bueno, no son ultra perfectas, pero al menos es una cosa inmersiva. Estás peleando con zombies. De vez en cuando está pegando puñetazos y de repente dice, se me acerca mucho uno, le meto una patada. Y tú ves que tu personaje efectivamente pega la patada. Y ahí estás metido dentro del ajo. ¿Qué pasa? Que luego tienes partes en las que tienes que ir andando. Y hay que hacer unas posturas raras que desde luego te sacan totalmente fuera de lo que es la acción. Pero a veces, si se apunta bien y se utilizan los juegos y los periféricos para lo que están, se pueden hacer cosas muy chulas. Un juego de fiesta con Kinect funciona. Un juego de la Wii de fiesta funciona. Lo único es eso. Cuando me pone a jugar a lo mejor a un Super Mario al Zelda que habéis dicho y tenéis que hacer un poco el idiota cuando yo quiero jugabilidad clásica. Si pudiésemos tenerlo todo sería lo ideal. Pero como ha dicho Juan, ¿cómo veis los controles de movimiento? Yo los veo como una cosa accesoria que sirve muy bien para algunos juegos. Pero ojo, dices que es una cosa accesoria, no nos olvidemos de que en los últimos años, si habéis estado presente o pendientes de las presentaciones N3 y demás eventos, las compañías se han tirado de cabeza en los últimos años a promocionar los nuevos controles de movimiento, al punto de que la gente que seguimos pensando que el pad no solo va a estar, sino que es indispensable para que esto tenga sentido, al menos hasta que se demuestre lo contrario, nos hemos indignado. O sea, yo soy el primero que estos últimos años viendo E3 y demás he quedado muy decepcionado, sobre todo, quizá el último no tanto, pero si nos vamos un poco más atrás, ha sido brutal. Eso por un lado. Y por otro, tú decías antes, se ha metido con calzador el tema de usar el control de movimientos, táctil o el que queráis, en juegos que no están pensados para eso. A mí me llama mucho la atención que Wii U, que es la que inaugura un poco la moda del juego social, que quizá por ahí va lo de que las compañías hayan centrado tanto en darle protagonismo a eso, ¿no? Porque saben que eso vende, como lo de los DLCs, negocio puro. Miyamoto, que creo que es alguien dentro de Nintendo, y Nintendo ha tenido algo que ver con el tema Wii, es el primero que hace su Mario Galaxy y dice, sí, sí, puedes usar el Wiimote, pero para coger estrellitas. Lo que viene siendo jugar cruceta y botones, porque el tío sabe de esto un rato y sabe que es lo que le hace falta a su juego. Claro, pero al final el juego más Miyamoto dentro de Nintendo en esta generación es Super Mario Galaxy. Pero ¿cuál ha sido el Super Mario que más ha vendido? No el Mario Galaxy. Ha sido han sido los New Super Mario Bros. Bros. Que son juegos, y yo lo he visto, a los que puede jugar un niño de 3 años y pasárselo bomba. Es lo que comentábamos. Al final, volvemos a lo mismo. Es un negocio. Y sí, a todos nos gusta Mario Galaxy, a todos nos gustan los juegos de corte clásico, a todos nos gusta el pad de toda la vida. Pues también lo que comentábamos, lo que hemos comentado aquí, que al final el control de movimiento hace más... Llega un nuevo público. Ojo, un nuevo público que de otra forma no podía llegar. Ojo que el New Super Mario usa el sensor de movimiento. Ya, lo que pasa es que no has de apuntar a la pantalla y no hace gestos raros, claro, ¿eh? Vale, pero ya me entiendes. Se puede jugar con un... Se juega, al fin y al cabo se juega con un pad, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es... pues eso, que el control de movimiento sirve a las otras empresas para llegar a un grupo de público brutal. Y Nintendo, no nos vamos a engañar, vive de esto ahora. Han dado un salto, se han comido el mercado y han visto que ahí está la barrera que les separaba del gran público. Y por eso, esto es comernos no solo el jugón tradicional, sino todos los que pensabais que jamás tocaréis una consola. Entonces, claro, en el E3 las compañías, evidentemente, una vez más van a hacer dinero, y por eso no me extraña que le den tanto bombo a estos sistemas. Además, yo tengo la teoría personal que tanto Sony como Microsoft ven a Kinect y a Move, lo ven como una nueva generación. El hecho de que las generaciones siempre duraban 5 años y esto está durando 10, yo lo creo por eso, porque ¿cuándo aparecen estos sistemas? Justo a los 5 años, y el bombo que le han dado, que dices... A ver, insisto, lo que comentamos, Kinect para según qué juegos es cojonudo. Es magnífico, pero todavía no hay. A los que nos gustan los Mass Effects, a los que nos gustan los Uncharted, no funcionan. Pero no a funcionan. Ver, el problema no sería que los diseñadores de videojuegos todavía no han entendido la herramienta, que lo han entendido los que van al gran público, pero el diseñador que está acostumbrado durante 20 o 30 años a hacer el videojuego tradicional, ¿puede ser que no la entienda? O que no la quiere entender. Yo creo que aquí... no es lo mismo. Yo creo que no la puede entender. O sea, yo creo que lo que ocurre es que simplemente le han dicho, ¿qué podemos hacer con esto? Y se han dado cuenta que no se puede hacer lo que realmente los que estamos aquí queremos. Yo creo que aquí antes hemos hablado un poco en el juego retro de los juegos que antes, por ejemplo, gente como Hideo Kojima, que quería, él tenía una visión de un juego muy cinematográfica. Y esa visión, desde luego, no se pudo realizar tal y como fue hasta que la tecnología no estuvo lo suficientemente avanzada, que fue con Metal Gear Solid, que fue con el que saltó a la fama. Metal Gear de MSX. Luego en cada Metal Gear dice, no, la nueva consola ahora sí que es mi visión. Sí, y luego siempre va diciendo lo mismo. Eso, aparte de que, y siempre es el último, ya está, pero siempre es el último. Pero bueno, aparte de eso, ahora seguro que hay desarrolladores con estos controles de movimiento que tienen unas ideas cojonudas. Yo estoy convencido de que el tío que creó según qué juego estaba intentando crear una experiencia jugable que al final el problema es que la herramienta no era lo suficientemente buena como para conseguir eso. Yo creo que el ejemplo de esto es Peter Molyneux, que por muy flipado, él está muy flipado. Él vive en su mundo, ¿vale? Pero él lo intenta, o sea, él cuando te dice sí, porque yo quiero crear una interactividad entre el ser humano y la máquina, él lo intenta. Lo que pasa es que no le da para eso. O sea, la máquina que tiene... El chaval lo intenta, pero... Sí, pero es claro, pero es más culpa de la máquina que de él, y por eso se acaba siempre frustrado. Yo me quedaré una frase de esta mesa redonda, que es Peter Molyneux no da. Él no da. Sí, estábamos hablando sobre la capacidad de los programadores o de los desarrolladores para utilizar esas herramientas. Por ejemplo, en Wii, cualquier persona, cualquier empresa que desarrolle un juego para Wii sabe que cuenta con esa herramienta y sabe que tú publicas un juego que funciona con el Wiimote y absolutamente todo el público de esa consola va a poder comprártelo. Pero si tú eres una gran empresa y desarrollas para Xbox y para Play 3, ¿qué haces? ¿Vas a invertir una gran cantidad de dinero en un juego que solamente van a poder disfrutar las personas que tienen ese periférico? ¿O ya que lo inviertes, lo haces para que no lo use y el público, el rango de público sea mayor? Porque eso es otra cosa que yo considero que influye. Si bien el empaque inicial de la consola, por ejemplo, PlayStation Vita tiene su control táctil, su acelerómetro, todo eso, cualquier desarrollador que ahora mismo saque cualquier cosa a PlayStation Vita, si es que hay alguno por ahí que desgraciadamente... Ey, yo hoy voy a hablar de un juego de PlayStation. Ey, yo hay alguien ahí. Bien, pues sabe que puede contar con esa. Entonces, al utilizar cualquiera de ese tipo de herramientas, sabe que no va a limitar el acceso al gran público. Entonces, eso considero que una cosa que no se... Uno de los ejemplos de que las tecnologías no están bien hechas, y decís de si están los juegos intentando meter a calzador el control, yo creo que sí, todos. Alguien les dice, oye, que esto tenga funcionalidades con Kinect, y el pobre hombre que ya tenía el juego y termina y dice, hostias, ¿y ahora qué hago? ¿Por dónde tiro yo? Un ejemplo es Steel Battalion, que es un juego que se supone que está hecho para disfrutar de Kinect, manejar un tanque. Y te pasas los primeros 10 minutos peleándote con el juego. Es que no tiras el Kinect encima de la tele de milagro. Sí, bueno. La tecnología está bien pensada, un caso está molino. Sin terminar de desarrollar. Es decir, no, pero acordaros de los primeros títulos de Nintendo DS. Que eran todos, viniese o no a cuento, con el lápiz táctil de las narices. Pero hay una diferencia. Yo también veo que Wii, en ese sentido, se ha puesto un poco más las pilas para empezar, porque los controles de movimiento venían de serie. En los juegos de PlayStation Move o en Kinect, tú te has comprado un accesorio, un periférico que te ha costado más dinero, y luego los títulos que van destinados a eso, por narices, tienen que justificar de cualquier modo la compra que tú has hecho. Y luego, además, Microsoft, como ha insistido tanto con Kinect y le ha dado tanta prominencia en presentaciones E3 y demás, luego implementa funcionalidad de Kinect en su propia interfaz, hasta el punto que es que antes... Cuando salió la Xbox 360, tenía una interfaz muchísimo más claro. Hoy en día, quieres llegar a ver dónde estaba el juego que te descargaste y te tienes que dar un paseo. Sí, sí, sí, sí. Que dices, pero yo no... ¿Esto no era meter y disfrutar? ¿En qué consistía? Estamos hablando de videojuegos, otra, ¿eh? Cosa, Pablo. ¿Hay otra cosa? No será ni eso, ¿eh? Cuidado con lo del tema de meter cosas, que va camino de que no se hace. Hay otra cosa que también tenemos que tener en cuenta. Se ha hablado mucho de que si en los E3 ahora se le da mucho bombo. Estos controles de movimiento son muy vistosos. Tú antes, cuando ponías un E3... no nos engañemos, lo veíamos cuatro frikis y ya está. Ahora te sale Matías en la 3 diciendo, tenemos una nueva... Pues eso... Te voy a decir más. A ver, sobre eso te voy a decir más. Conferencia de Sony del E3. Conferencia de Sony del E3. De este año. Todos viéndola, todos súper guay, todos súper cómo mola, bueno, cómo mola, qué tal, no sé qué. Qué tarde. El libro. Aparece el libro. El libro. El Wonder Book, ¿se llamaba? Sí. ¿Cómo se llama esto? Qué importa el nombre. Aparece el libro. De J.K. Rowling y no todos, sé. Todos, en todos los foros, en todos los chats, en todos los blogs, menuda mierda, qué rollo, qué peñazo, qué asco. Al día siguiente, Matías Prats, ¿qué dijo en el telediario? En el E3 de Sony se ha presentado un libro interactivo. No dijo nada más, solo habló del puñetero libro que pero nosotros dijimos. Pero que ese era el objetivo. Sí, claro, era ese. Pero bueno, también hay que ver, no solo el libro, sino los juegos de baile sirven como excusa a las compañías para traerte artistas famosos, para sacarte un montón de pibones que luego Matías no es tonto y eso sabe que hay que ponerlo. A Matías le gusta. Matías sabe, eso. Pero estamos... Matías buena. Claro, estamos hablando de que da publicidad al sector de los videojuegos y da una publicidad positiva. No, o sea, positiva en el sentido de que tú antes ¿quién era el que jugaba a los videojuegos? El loco de la katana que ha matado a toda su familia y cuatro más. Ahora mismo, ¿quién juega a los videojuegos? No, son una cosa guay, sale Punset hablándote ahí, esto se ve bien. Claro, él habla del pan. Pero aunque sea otro tema, aunque hagan publicidad positiva, aún siguen luego colando las grandes desgracias, intentando meter la colilla de la coletilla. Bueno, los padres han dicho que es el juego online, porque jugaba al póker online. Pero ojo. Pero algunos títulos han puesto el juego online. Pero eso piensa que a medida que va creciendo la publicidad en los medios... Se dice menos, se van callando más. Y han pasado otras veces y ahora es el videojuego. El videojuego en los 90 no metía ni un duro en publicidad. Hoy en día, es que con eso de gastarse la pasta online, mirad, sin ir más, parece que hay más aceptación. De hecho, solo tenéis que escuchar un carrusel deportivo y ver la cantidad de historias, de apuestas que hay. De apuesta que va a ganar, que marca Messi en los primeros 5 minutos. Apuesta porque tal. Y leche. Las casas de apuestas ahí están. Y parece que eso de gastarse pero hasta online está, hoy en día está mejor visto. Está bien. Se nos está yendo un poquito de los controles. Por favor. Vamos además a ir terminando, que tenemos otra cosa de la que hablar. Lo que estaba diciendo yo es eso, que los controles de movimiento, para un determinado tipo de gente y para un determinado tipo de público, están muy bien. Seguro que a más de uno le... le habrá gustado poder jugar con gente con la que ni se pensaba que iba a jugar en la vida un videojuego, poder jugar. Y luego, por eso yo he hablado antes de la opcionalidad. Porque hay gente, por ejemplo, yo me pongo a jugar a un juego de Wii con mi novia y yo me lo pongo con mando y ella se lo pone con el Wii mando y podemos jugar los dos. Entonces, no es una mala idea. Simplemente es una idea que está demasiado prehistórica y que todos los que tienen buenas ideas tienen el síndrome Molinó, que no dan. Que no dan. Señores, vamos a ir poniendo sobre la mesa el último de los temas. Además, tras este, si queréis, podéis participar. Hay un micro inalámbrico que está a vuestra disposición. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, lo que sea, trolear, que también viene bien, pues que lo haga. Además, es un tema un poco genérico que yo creo que da pie a que digamos muchas cosas y seguro que interesantes. El rol que tiene el videojuego hoy en la sociedad. ¿Cuál es el papel que tiene? ¿Cuál es el punto de vista que tiene la gente que no está dentro? Es muy interesante también hablar de cómo se percibe desde fuera. Los medios, cómo lo tratan y sobre todo cómo hemos visto esa evolución a lo largo de los años. ¿Cuál es el papel actual y el que creemos va a tener en el futuro? Forma de expresión artística. Tú hablabas antes de usarlo también como posibilidad para hacer que gente con discapacidades pueda, pues, no sé, primero participar, que ya es algo con el tema de los controles, y segundo, además, que pueda ser bueno para ellos, positivo. Todo eso, si queréis, podemos hablarlo ahora. El papel que juega el videojuego hoy en día y hacia dónde va en ese sentido. Venga. Si os parece, quiero comentar una cosa y es que el cine, que lo concebimos nosotros ahora como un arte y un modelo de negocio muy grande y muy respetable. A nadie se le mira mal por ir al cine. Empezó como algo de circo, como una atracción de circo. Nadie lo concebía como un modelo de arte ni mucho menos el negocio que iba a suponer. Entonces la gente que iba al cine iba con su hijo, o eran los niños, porque era una atracción de circo. Hoy en día nadie lo ve como solo un juego de niños. Entonces con el videojuego está pasando lo mismo y somos la generación que va a respetar los videojuegos. Eso me gusta bastante porque cuando seamos mayores y veamos a jóvenes jugando, será algo respetable, no serán las maquinitas. No, es ni más ni menos mayores, así. No seamos mayores. Bueno, dentro de 50 años. Que efectivamente, es una los videojuegos, hace cuando nosotros empezamos, era una industria joven, era una industria chiquilla que acababa de nacer, como quien dice. Era eso, era para los frikis, era para los bichos raros, aquellos que están en la universidad o en el colegio. Éramos los marginados, vamos a ser claros. A mí me marginaban, no por otras cosas, pero bueno. Lo que quiero decir es que éramos los niños raros, éramos los frikis. Hoy en día, el plan de irse a pasar un... Yo me acuerdo hace 10 años cuando decía, voy a pasarme la noche del sábado jugando a la consola. ¡Freque, freque, tío raro! Bueno, me decían de todo el que no me pegaba. Hoy... Busquémoslos hoy. Sí. Hoy, a pasarse el sábado por la noche jugando a una consola, no tiene nada de raro. Es lo mismo que ir al cine, es lo mismo que irte a McDonald's, es lo mismo... Eres un chico sano, por lo menos no estás drogándote. Bueno, pero es un plan... Pero es un plan más, quiero decir... Lo que quiero decir es que los videojuegos ya forman parte de la vida cotidiana. Se ha convertido en una industria más, igual que en el cine en su día estaba mal visto, era una cosa de payasos, una cosa para que llevara a los niños, era como una feria, ¿no? Era como una atracción, un divertimento más. Pues ahora los videojuegos forman parte de la sociedad. Y eso está muy bien, porque realmente, insisto, yo hace 10 años era impensable que estoy un grupo de, pues yo qué sé, viene un amigo mío con su mujer, con su hijo pequeño, y los cuatro podemos ponernos a jugar a la consola y pasárnoslos muy bien con un juego de estos de Wii o de Kinect o lo que haga falta. Esto ya mezclamos un poco con el tema anterior. Entonces está muy bien. Realmente a mí me alegra de que algo que yo hace 10, 15, 20 años tenía que llevar un poco oculto, tenía que ocultarlo, tenía que decir, oye, esto lo hago en la intimidad de mi hogar, ahora puedo decir, me gustan los videojuegos, ¿qué pasa? Pero esa madurez, ese proceso de maduración, está completo, porque a mí me da la sensación de que todavía queda muchísimo. Yo creo que el camino que vamos y la propia industria amenazada está reaccionando de la manera que yo creo que tiene que hacer, lo que es el cine. Los videojuegos para ser el próximo cine, es decir, ¿para qué narices quiero ver yo a Bruce Willis haciendo una escena de riesgo cuando la puedo hacer yo? Vale, sentado desde mi casa sin correr riesgo, pero es el próximo cine. Tanto que, si os dais cuenta, la mayoría de estrenos últimamente, este mismo fin de semana se ha estrenado Resident Evil Venganza. Es decir, el propio cine, bueno, la película no hablamos de su calidad, pero sale Mila Jovovich, ¿qué más quieres? Y sin ir más lejos, hemos visto como hace nada Helen Page está trabajando para Sony. Es imagen del último título. Y... De 500 títulos de Sony. Bueno, sí. Y yo creo que el gran problema es el desconocimiento, realmente. O sea, como decía Uriel, es una industria muy joven y hay gente que en su vida ha tenido relación con el videojuego y es la gente que está encargada en puestos de relevancia, ¿no? Que son redactores, que están de directores, que están de... Entonces, claro, es normal que se vea de la forma que se ve ahora, pero ¿qué pasa? Dentro de 10 años, como mucho, será un arte más. ¿Por qué? Porque la gente que ya hemos nacido con ello sabemos perfectamente lo que hay detrás de un videojuego y sabemos que no es pasar el rato arte ya es, ¿eh? Jugando al FIFA. Son cosas más serias. En la primera ponencia de hoy hemos dicho eso precisamente, porque desde el año 2009 está reconocido como una cultura por parte del Parlamento. El propio jugador medio ha cambiado, porque yo lo decía en la primera ponencia, si cerramos los ojos, imagínate un jugador, a todos nos viene a la cabeza un crío. Pues no, el jugador medio, según la agencia de española de editores de videojuegos, es de 32 años. Y el 54% de ellos tiene pareja o está casado. Es decir, el perfil ya ha cambiado, el perfil de jugador ya está entrando en otro sitio, por lo tanto, ya no es eso que decíais antes, ya está el chiquillo todo el día con las maquinitas. Y vamos a eso, a que el cine como cine desaparezca, no, pero sí tenga que hacer algo con lo que está haciendo, porque, insisto, que las películas están muy bien, pero es que hay auténticos videojuegos que son películas, y soy yo el que las hace, ¿eh? Y a mi ritmo además. Yo lo que veo está claro, Pedro, que en nuestro entorno, jugar a un videojuego, ir al cine, ir a un concierto de música, es entretenimiento, arte que nos guste, nos divierte y lo vemos lo más normal del mundo. Pero yo te puedo asegurar que en los dos últimos meses, este verano estuve en la playa, y había un crío pequeño. Digo, mira tío, yo tengo la Nintendo 3S. Y dice, tú no eres muy mayor para jugar a los videojuegos. O mi madre que me dice, nene, que tú ya tienes los huevos duros para estar con los videojuegos todo el día. No, pero estamos hablando de pequeños y mayores. O conozco a alguien y me dice una chica, tú que eres un friki. Digo, ¿por qué? Digo, porque hace un programa de videojuegos. Digo, ¿y? Entonces, ¿no crees que está tan aceptado en nuestro entorno? No está para nada. Pero tienes que normalizarlo. Quiero decir una cosa. Tienes que normalizarlo. Sí. No digo eso, que tú tienes que normalizarlo. Claro. Es que para mí es normal, pero yo no tengo que convencer a nadie de lo que para mí es normal y disfruto. Sí. O sea, lo que digo, poco a poco la gente irá jugando pero y no, lo irá descubriendo. No digo que tengas que convencerles, digo que tienes que normalizarlo. Es decir, ¿tú juegas a videojuegos? Sí. Sí. Y cuando digo, pues es un tío normal, juega a videojuegos, pues los videojuegos son normales. Es eso, sí, realmente. Pero es que para mí lo más normal. Si a mí me ven con cara rara porque juego a los videojuegos, digo, vale. Sí, pero a ver, no puedes negar que ha cambiado lo que decía, poco a poco, pero claro, sobre todo en nuestro entorno que nos movemos sí, mucho. Pero yo, por ejemplo, comentabas lo del programa de videojuegos. Yo hace 14 años, cuando empecé a hacer radio de videojuegos, decía, hago un programa de videojuegos, y me miraban así. ¿Pero eso da para hacer un programa? Vaya, ahora digo que hacer un programa de videojuegos y me dicen, vale, bien. Bueno. Sí, poco a poco va evolucionando. Poco a poco, evidentemente. Claro. No es ya perfecto, no estamos ahí en el... A mí me lo dijeron, no sé si hace como 10 años o un poquito más, decía, ¿hacer un programa de videojuegos? Sí, de 2 horas cada semana. ¿Y cómo las llenáis? ¿Cuánto pues te mira, nos quedamos cortos. Eso a mí me lo dicen hace un mes. Este verano me lo han dicho, ¿hacéis un programa de videojuegos? Sí. Y os da para tanto, eso da para tanto, por decirles que lo hacíamos uno por semana, ni siquiera la duración. También es verdad, claro, que las generaciones, a ver, una persona de 50, 60, 70 años tiene todavía el chip de la época. Tú no es lo mismo preguntarle a una madre, hablando de madres, no es lo mismo preguntarle a una madre de 30 años que a una madre de 50, no es lo mismo. Pero quiero decir, antes todas las madres tienen el chip antiguo, ahora ya es 50-50 y de aquí 20 años pues será mucho diferente la proporción. Ahora de hecho es más clásico cuando en nuestra etapa universitaria nosotros empezamos con lo de que queríamos hacer un programa de radio de videojuegos y tal, las propias profesoras de la universidad lo que te decían es, sí, ese juego donde que mi marido está jugando, o sea, ya su marido está jugando, ya es algo distinto. Antes era mi hijo, eso es de críos, eso, ahora no, ahora ya a lo mejor su pareja, la persona con la que convive, está jugando. Entonces es una cosa que se ve algo más normal. Sí que es verdad que sigue habiendo un sector de la gente y de la opinión pública que no. E incluso dentro de los propios videojuegos hay juegos que se consideran de frikis y juegos que se consideran que no. Porque tú vas por ahí y dices que yo he jugado al Pro y al Call of Duty y a ti nadie te dice nada. Claro, pero ahora, pero eso es lo mismo que en el cine, que en la literatura tal, hay libros que tú te puedes leer, ¿cómo se llama? La saga Millennium, que todo el mundo acepta que la saga Millennium, todo el mundo la tiene que leer porque es súper guay, y hay libros que están vistos de una forma muy friki. O sea, no olvidemos, sí, hablamos de frikis de videojuegos, pero hay frikis del cine, los gafapastos, lo que se llama, cine iraní. Oh, es que voy a ver una peli en cine iraní subtitulado. Friki. Hay frikis de la literatura, frikis de la música, frikis de todo, cuidado. Efectivamente, pero es que esa es la cosa. O sea, yo no me tampoco normalizaría mucho lo de ver a alguien porque esté jugando, no le voy a decir, es normal, tenemos que entenderlo. No, si está jugando a Barbie se compra un caballo, yo pues sí. Voy a seguir mirándolo mal aunque esté jugando, ¿eh? Entonces, es que Barbie se compra un caballo es un título si para niños pequeños, así como industria. Que porque juegue no hay que normalizarlo, hay que ver a qué está jugando. Claro que hay que normalizarlo. Vamos a ver, una cosa, cada uno juega lo que le da la gana. Y no soy nadie para juzgarte. Otra cosa, hay género. Yo no juzgo a que tú no juzgas a nadie que le gusta Wally, o le gusta Up, o le gusta Bambi. No, pero es que eso sería algo comparable como quien juega Super Mario, por ejemplo. Algo así. No, no necesariamente. Sí, porque son películas infantiles, hay padres de familia pero con que algo que le puede sacar. Cabronazo, a mí me ha juzgado porque jugaba al Farmville. ¿Pero qué haces, loco? No, pero me refiero que a la hora de la verdad, una cosa es que las coñas que tienes con tus colegas, pero cada uno que juega lo que quiera. Pero lo positivo de esto, hay un juego de Barbie y a lo mejor antes tardó más en aparecer. Y como industria que va creciendo, es verdad que es joven y ahora estamos viviendo el cambio generacional de los que empezamos jugando más a videojuegos, vamos creciendo, vamos teniendo familia, vamos conviviendo con gente, vamos teniendo hijos y les vamos enseñando todas estas cosas y les vamos enseñando a aceptarlo. La industria lo va aceptando, la sociedad lo va aceptando y una cosa muy chula es que ahora mismo hay juegos para mucha gente y para muchos sectores demográficos que antes no tenían juegos para ellos. Antonio, si me dais un segundito, porque yo estoy en los medios de comunicación y creo que estamos hablando todos de algo muy claro, que es normalizar, es decir, la situación de los videojuegos. Pero sí es cierto que los medios de comunicación generales tienen un problema. Yo digo tienen porque yo sí hago un programa de televisión de videojuegos, que creo que es el único que se hace en la provincia en las televisiones locales, y no veis lo que me ha costado. Porque convencer a los que tenían que dejarme el espacio para hacer un programa de videojuegos, que era interesante, os voy a decir cuándo llegó. El hijo de la directora de mi cadena le dijo que lo único que veía de la tele era el espacio mío. Y si 10 personas por la calle me saludaban, 8 era porque veían el programa de videojuegos. Entonces, eso ha costado. Y luego, si os fijáis, yo también trabajo en Radio Marca. Radio Marca tiene un programa de videojuegos, que es Marca Player, pero se hace... Pero se hacía el viernes, por la noche, a última hora. Las canales de TDT tienen algún programa de videojuegos, Insert Coin, alguna cosita, pero enterrado en la madrugada. La 2, dentro de un programa de tendencias tal en Zoomnet, pone algo de videojuegos. Si tenemos en cuenta que el videojuego ahora mismo vende más que la música y el cine juntos en España, ¿por qué narices un informativo del mediodía me dice las 4 películas que van a estrenar ese fin de semana y no me dice qué lanzamientos de videojuegos hay cuando hay más gente que va a ir a la tienda a comprar el videojuego que ir al cine? Es una discriminación que nosotros lo vemos normal porque trabajamos, porque lo hablamos, porque disfrutamos contando cosas de los videojuegos, pero ¿dónde están los videojuegos? Salvo cuando pasa algo malo, que es que son el recurso fácil. Sí. Qué bonito ver imágenes de videojuegos cuando hay algo malo. Sí, eso de que aparecen los videojuegos cuando pasa algo malo siempre ha ocurrido. Ahora menos, pero sigue pasando. Sí. Pero yo creo que parte de eso la culpa un poco la ha tenido la industria, porque yo ahora mismo tengo 3 anuncios en mente. Un anuncio de Xbox donde sale una mujer dando a luz, de repente el bebé sale volando, va en el cielo, va envejeciendo y al final cae en la tumba y se muere. Y el anuncio era como vive rápido, no sé qué historia. Otro anuncio de PlayStation 3 que era la cara de un tipo estilo Naranja Mecánica cuando lo están ahí y que con una cara de loco dice, estoy por dejar de jugar yo que la tengo. O sea, ¿cómo voy a convencer yo si soy un chaval a que mi madre, mi abuela, mi padre digan, madre, nene, te vamos a comprar esto, tal? Y entonces, en ese parque, digamos, publicitario, de repente aparece Nintendo con, pues, familias jugando juntas. Punset también. Un anuncio, por ejemplo. Amparo Baró, por Dios, Amparo Baró ha ayudado un montón a que los videojuegos sean aceptados en España. Un anuncio en el que sale dos chicas ahí hablando de de Nintendo, de, ay, ¿qué traje te has comprado? Digo, estas tías, ¿qué hacen aquí jugando esto? Y hay uno súper, que me encanta, que es una chica... jugando, 17, 18 años, no sé, jugando al profesor Layton, me parece que era, y aquí, en un sofá, su abuela, su madre, su padre, todos así. Ahí dice, claro, dice, con razón Nintendo no tiene logros, si con una sonrisa de tu abuela tienes bastante, pero ya han cambiado el parque, ya han cambiado, o sea, ya no somos unas personas raras desencajadas, sino somos personas que podemos jugar en familia, podemos jugar. Nintendo ha trabajado mucho en ese aspecto. Yo, por ejemplo, no soy muy fan Bueno, los juegos de Nintendo, los clásicos, me gustan mucho. Tengo la Wii también, pero sí que creo que Nintendo ha hecho mucho con la Wii, con su Nintendo DS y tal, y con la publicidad para normalizar eso. Sí, realmente Nintendo ha hecho mucho, vamos muchísimo. A decirlo claro, ha hecho muchísimo. Y también considero en parte lo que decías de que esta imagen que se ha tenido durante tanto tiempo, que es verdad que poco a poco empieza a cambiar, la ha tenido en gran parte la industria. Y me refiero a episodios que todos conocemos. Esos episodios de hay una masacre, hay una matanza, yo qué sé, y se asocia rápidamente al videojuego, que tantas veces ha pasado, o aparece tal videojuego y se calumnia y se dice de todo sobre él. Oye, sinceramente, hace 20 años puedo entender que si decían alguna barbaridad de tu juego, vale, cállate porque no eres nadie, eres un tío que está en su desván programando y haciendo tus cosas. Pero, por ejemplo, con Gears of War pasó. Gears of War apareció en el mercado. No, el Bullet Storm. Apareció Bullet Storm en el mercado y compañía. El peor juego de la historia. Cadenas de televisión como la Fox empezaron a hacer escarnio a saco de este juego. Le dijeron de todo, que si no sé qué, que era convertir a los niños en psico-killers en potencia. Oye, sinceramente. Los videojuegos ya son eso, la industria cultural más rica que hay actualmente. Si se hacen ataques, si se hacen calumnias, si se hacen vejaciones de tu producto, ¿por qué callamos la boca? ¿Por qué nos callamos? Oye, ha juzgado, calumnias, injurias. Sí. Otros medios lo hacen. Si se critica y se dice algo que no es verdad de tu... Sí, Sálvame. Eso lo discutimos con Metal Gear Solid. Claro, que, sí. O sea, que en España... Si dicen una mentira de tu juego... Pues denúncialos. Pero ¿por qué no se hace denuncia? Yo creo, hay veces que le sirve. También hay una cosa que es problema cultural. O sea, desgraciadamente no mucha gente sabe que en la portada de los videojuegos hay un código PEGI. Entonces, ¿cuántas veces hemos ido a una tienda de videojuegos y claro, vemos a una persona comprarle un juego para mayores de 18 años a un chaval de 6 años o de 7? Porque pero lo quiere, que tal y cual. Pero eso es culpa de los consumidores. No, la falta de información. ¿Y cuántas, ¿Y cuántas industrias se han autorregulado? La del videojuego es de las pocas que se ha autorregulado voluntariamente. Sí, sí. La verdad que yo, por ejemplo, yo soy padre y hay una cosa que hay veces que me dice, wow, lo va a volver un friki, la va a volver un friki, una friki tal y igual. Posiblemente, no sé, se la volveré una friki, jugaré con alguien, ¿ves? Pero lo que sí que es cierto es que yo voy a estar informado y yo voy a saber en cualquier momento a qué puede jugar, a qué no puede jugar, y eso es una cosa que considero que se debe de hacer información para que llegue al gran público. Un cartel bien gordo o incluso el dependiente de la tienda te diga, eso es para este niño, mire, es que esto no es... Mejor compre Dora la Exploradora, Nacho. Yo creo que eso también no solo viene... Esta evolución que estamos viendo no viene solo con los videojuegos, sino que ha pasado un poco con todo el mundo friki en general. Quiero decir, lo que antes se consideraba como tabú... Yo recuerdo ser pequeño, ver Dragon Ball y que a mí me lo quisiesen censurar. O sea, había no sé qué movimiento colgado que... Está censurado, que, Sí, está censurado, pero quiero decir que lo querían quitar de la tele directamente. Esto no, porque había alguien que sin haberlo visto siquiera había decidido que no le salía de las narices que yo viese Dragon Ball. Todavía no he matado a nadie por haber visto Dragon Ball. No sé, lo mismo a lo mejor, pero todavía no. Y otra cosa que quería decir es que con los videojuegos está pasando un poco lo mismo que ha pasado con el manga y que ha pasado con otras cosas, y es que se está normalizando poco a poco. Esto, el estar hoy aquí, todos, en una feria donde estemos reunidos, el tema principal sea los videojuegos, esto hace 10 años era impensable. O sea, qué bonito, macho, qué bonito. Es verdad, ¿eh? Como estamos casi acabando, no está mal, ¿eh? Reflexión buena. Era impensable, vamos, poco menos que viene aquí la policía a detenernos uno a uno, ya que estamos. Gente, vamos a ir cerrando. Os he dicho que si alguien quería hacer alguna preguntilla, es el momento. Hay algún micro por ahí para poder pasarle a la gente. Si queréis hacer alguna reflexión o añadir algo que se nos haya podido pasar. A ver, David. ¿Qué opináis sobre el erotismo y la pornografía en los videojuegos? Sí. Muy bien, siguiente pregunta. Deja de terminar. Totalmente de acuerdo, a favor, siempre. Sí. A mí personalmente, escribí una vez un artículo al respecto, me molesta sobremanera, y eso no solo pasa en los videojuegos, pasa también en el cine y en todo. No entiendo cómo puede haber esta obsesión con censurar que se vea un pechito, ¿sabes? Aparece, oye, en God of War salen tetas, ¡oh, Dios mío! Y en cambio puedas mostrar todo tipo de violencia, locura, destrucción, y no pasa absolutamente nada. Eso pasa en todas partes. A mí, sinceramente, yo creo que hay que regularlo todo, para bien y para mal. Sin embargo, hay una cosa relacionada con esto. A mí, sin embargo, sí que me gusta. A ver, siempre suelo, como cualquiera, tenemos todos nuestros vicios, nuestras historias, y a cada uno nos gusta lo que nos gusta, y ahí está. Pablo, no sigas. Los códigos de edad están para respetarlos en realidad. Y decir, mejoraba un poco cuando a veces se sobreexplota, incluso para menores o adolescentes, la imagen sobre todo de la mujer como objeto sexual. A veces me da rabia que se hable del Dead or Alive 5 y se diga, oh, hemos trabajado mucho en la tecnología para que el movimiento y la física de los senos sean lo más realista posible. Esto es real y noticia de esta semana, es vamos. Por eso te digo que en parte también tenemos la culpa nosotros, claro, porque algo que debería ser normal, como en plan, pues mira, yo me acuerdo en Grand Theft Auto 4, una de las expansiones, cuando salía un señor desnudo totalmente. Y todos empezamos, ¡hala, un pene! ¡Un claro, pene! Pero, ¡un pene! Es un tío desnudo, no pasa claro, nada, pero, es normal, ¿no? Pero pasa una cosa, sin embargo, ahí no nos hablan nada del tamaño de los músculos de los tíos. No nos hablan del culito prieto que tienen. Pero hay una cosa básica y es que el objetivo, o sea, el público objetivo principalmente son hombres. No, el público aquí lo que tenemos que tener claro es que si queremos que nos reconozcan como industria seria, tenemos que empezar a actuar de un modo serio. Raven, sí que hay mujeres que se fijan en hombres viejos. Creo, además, lo hemos hablado antes, Drake de Uncharted 3 es el deseo sexual de muchas jugadoras. Ya, pero sin embargo, lo que realmente me molesta a mí es esta manía que tenemos de ser moralizantes. Pero no moralizante. Aquí en España tú puedes comprar una peli porno, tú puedes comprar una revista porno, tú puedes comprar un libro porno, pero no puedes comprar un juego porno en España. Pero no estamos hablando de un juego porno. Si es un juego porno, yo sé lo que estoy comprando. A mí lo que me da rabia es que un juego que es de lucha, en realidad, como el ejemplo que estoy poniendo, sea noticia y que los desarrolladores, en vez de hablarme de su juego, utilicen las tetas de las luchadoras como un elemento, como un punto de venta. Porque forma parte del producto. Han invertido tiempo y dinero en eso. O sea, ellos no solo te están vendiendo un juego de lucha, te están vendiendo en un American Pie, por ejemplo, en el Ninja Gaiden 2 era menearla. O sea, el Sisaxis ha valido para algo. De todas maneras, lo que no hay que entrar es en la hipocresía de por qué en los videojuegos no puede haber tetas. Otra cosa es que entramos en el sexismo o no, pero un anuncio de coches lleva a mujeres guapas en el anuncio. Y pero que tampoco la pruebo, no me parece bien. Me la han puesto a huevo dos de los invitados que tenemos delante. Una de las series de mayor éxito ahora mismo en la televisión se llama Juego de Tronos. Y lo más comentado de Juego de Tronos es que el episodio 8 de la temporada 2 no tiene tetas. Mira, Cuidado. Pero claro, es que ¿en qué círculo se comenta? ¿En qué círculo se comenta? Se venera, te diré la más. Gente se compra camisetas, se lee los libros, entrando en el videojuego. No pasa nada. Un videojuego sea dos tetas y somos portada con Matías Prats. Te diré más, de Witcher 2. De Witcher 2 es lo más equivalente a Juego de Tronos en ese sentido. En The Witcher 2 aparecen tetas y ¿qué? No pasa nada. Están allí, porque no pasa nada. Nadie lo ha criticado en The Witcher 2. Pero porque también yo creo que eso tiene un poco, tenemos en parte nosotros la culpa por la concepción que tenemos nosotros del tratamiento que se les da. Ojo a la reflexión aquí que me acabo de marcar, ¿eh? No, pero no es lo mismo cuando a ti te muestran un The Witcher 2, sale una tía que se desnuda y se tira al protagonista, pues tú dices, bueno, porque te lo tratan con normalidad. Cuando te sale el típico juego japonés, que es, normalmente son los más, el que te salen dos tetas gigantes y tienen un tratamiento más en plan hentai del asunto, más en plan fanservice, es algo que en otras cosas, como en el manga y en otras cosas, salen y nadie dice nada. Nadie ha comentado nunca, o sea, sí se ha comentado, pero nadie se ha puesto a censurar cuando tal personaje de tal serie manga tiene unas tetas más grandes que la cabeza y más grandes que el cuerpo. Y le partiría la espalda si eso existiese de verdad. A ver, sin embargo, a Lara Croft la han cogido y la han machacado. Pero, juego tras juego. Todo nos gusta alegrarnos la vista. ¿Quién no ha jugado a Bayonetta y dice, joder? Con el modo de una sola mano. Es una tía. ¿Quién? Una tía, un gay, quien sea, ve Nathan Drake, lo que sea, y dice, de puta madre, vale. Y los movimientos de cámara, ¿eh? Yo tengo una cosa. La cámara yo libre. He follado en Fable. Nadie se asusta. Porque creas una familia, tienes tu casica, no pasa nada. Es decir, el sexo y el alegrarse la vista es lo más normal del mundo. Y el hablar de esto ya me parece como algo que dices, pero bueno, tío, Fran, sí, y vamos no, a, Fran y vamos a... El problema trasciende al videojuego, entonces. Es de, ya de la sociedad que claro, si acepta o no el sexo en una en el arte. Fran, claro. Con el sexo justificado, yo creo que no hay ningún tipo de problema. Es decir, Fumito Ueda sale de su cueva y coge a 100 tías, las desnuda en un plano y dice... Bueno, es artístico, o sea, no pasa nada, está justificado por algo cuidado será. Con Ueda, que por algo será, ¿no? Alguna poesía querrá hacer, vamos. Pero claro, no creo, y aquí creo que estáis exagerando un poco, porque yo creo que es exactamente igual el que va a una tienda y compra un DVD porno que el que va a una tienda y compra un juego porno. O sea, no para mí, por lo menos, pero no hay. Con lo, a ver, que te quede claro, Fran, que no. Con los juegos porno no se ha metido nadie. Y de hecho, estamos criticando no, la ver, falta ese... de accesibilidad en según qué sectores. No, a mí lo que me fastidia es que en un videojuego normalizado, que no tiene nada que ver. Imagínate que. Vale, imagina un poco. Imagino. En vez de lucha, nos vamos al fútbol. Ahora le vamos a trabajar de forma específica en que el contorno del culo de los jugadores sean más definidos y que los que tengan más paquete se les marque más. Vale, ya no son pechos, ahora es el rabo de los jugadores. ¿Qué te parece? ¿Cómo bueno, te sientes bueno, al respecto? El nivel de detalle nunca... Yo no me voy a quejar nunca por el nivel de detalle. O sea, un juego bien hecho es... Depende. Y te digo yo que... Y las mujeres se van a fijar. Y las mujeres se van a fijar mucho. Y las mujeres se van a fijar mucho, que es lo que miran. Es lo que dice este jugador, tiene un buen culo. Habría un problema de producción. Hay un problema de producción porque... ¡Orden en la sala! ¡Oh, no! Venga, vamos a ir cerrando el tema. No sé si creo que había otra pregunta por aquí. Quería decir una cosa, aparte de venga. La pregunta, que aún hay casos en los que, aunque no se muestren grandes rasgos genitales... ¿Cojones? Por el sí, no, o sea, no. Aparte, pechos, etcétera, que por el simple hecho de tratar del sexo ya es tema de tabú. O sea, tema de polémica por todas partes. Por ejemplo, en el juego de Atlus, Catherine, que creo que lo conoceréis, tampoco muestra como el resto de juegos japoneses grandes pechos ni nada, simplemente muestra un pelín la espalda, un pelín de pecho, etcétera. Pero por el tema de tratar del sexo, ya es tabú, ya es un juego que crea mucha polémica, siempre por el hecho de tratar de sexo. Pero yo creo que ahí claro, sí. el problema ahí no tiene que ver con los videojuegos para nada, o sea, tiene que ver con el sexo en la sociedad. Exacto. Claro. Y la pregunta, ¿no? Sí, bueno, la pregunta es ¿qué pensáis de que en las últimas generaciones se le dé tanto boom al tema gráfico? Que ahora PC tiene que ser la próxima generación y PC dominarlo todos por el simple hecho de que pueda tener sobre la mesa mejor potencia gráfica que el resto. Olvidando también que el videojuego consta de música, jugabilidad, diversión, etcétera, y que son factores igual de importantes, obviando la potencia gráfica. Ojo, porque el tema gráfico es, o sea, en los 80 también se hablaba. En los 80 se decidía, los juegos de tal región tienen mejores gráficos, las máquinas tal tienen mejores gráficos. El Amiga no vendió porque fuera más potente y te diera juegos más complejos, vendió porque te daba los mejores gráficos. Hoy día, cuando se habla de la potencia del PC, sí, pero, insisto, la potencia es mucho más que gráficos. Sí, claro, pero una cosa, no quería interrumpir, lo siento. No. Pero ha habido casos en los que Nintendo 64 poseía una potencia gráfica mucho mayor a Sega Saturn y PlayStation 1, pero por el tema de ser cartuchos vendió una mierda. O GameCube poseía un pelín de potencia más sí, pero que PlayStation ojo, 2, ojo, pero ojo, aquí, pero vendió menos. Aquí ojo, entra que Nintendo el tema 64 llevaba sí. El 64 era precisamente para subrayar su potencia gráfica. Sí, yo adoro Nintendo 64, otra por eso cosa, es un tema pero, que quiero recalcar. Sí, pero lo que quiero remarcar es... Otra cosa es lo que luego vendiese al final. Claro, pero no vendió por gráficos, vendió por marketing. No, Sony fue la primera en poner una red de distribución de música y cine al servicio del videojuego, cosa que nadie había hecho. Y luego lo aprovechó con esa inercia en la PlayStation 2. Sí, pero por ejemplo, Xbox poseía... tanto este sistema como una potencia gráfica muchísimo mayor que PlayStation 2 y GameCube, que incluso superaba también a PS2, uh-huh. Y vendió mucho menos que PS2. A ver. Sí, pero sin embargo, 360 poseía sí. Más potencia gráfica que ninguna y vendió por eso. A ver, sí. El tema de ventas de consolas es que no sí. Por gráficos, es por el catálogo. No, ya claro. Es pero que tú puedes tener, o sea, la guerra de chips, de gráficos entre consolas rivales está siempre, pero es que al final... gana el que tiene mejor catálogo. Es claro. Intrascendente. Por eso es que da igual consolas, que, es que puedes tener una consola 2D que solo reproduzca juegos en 2D y otra en 3D, y dice, mira, hacemos juegos en 3D, poligonacos, que te cagas, qué flipante. Ya, pero es que no hay ningún juego que quiera ahí. Y ojo, porque no me acuerdo quién me lo dijo hace poco, me decía, es que las guerras de gráficos de ahora son una puta basura, son una puta mierda, son inútiles. Este tiene un píxel más o un texer... La guerra de gráficos lo teníamos con los 8 bits, que tenías el juego de Spectrum, el de Astra, el Commodore, MSX y la Amiga. Entonces, eso sí que eran diferencias del día y la noche. Ahora mismo no hay cosa más inútil que los típicos vídeos de partidos por la mitad. Esto es Xbox, esto es PS3. Mirad las diferencias. No hay, gilipollas. No, pero ¿sabes qué pasa? También los gráficos, estas, como le llamamos nosotros, las putitas gráficas. Los Graphic Wars. ¿No? Los Graphic Wars, al final también sirve para que tú puedas tener elección. O sea, ahora mismo... ya no ¿tengas qué? Elección, no erección, ya es que estás pensando. Correcto. Lo que quiere decir, antes un juego, en los 90, en los 80, un juego aparecía para una sola plataforma. Había la exclusividad de los videojuegos. Salían en la plataforma y si querías ese juego, lo tenías que comprarte a la consola. Esto hoy en día se sigue haciendo en parte, pero hoy es el reino de la multiplataforma. Un juego sale para todo. Y eso está bien, porque oye, si quieres disfrutar de la máxima esencia gráfica de ese juego, todos creo que estamos aquí de acuerdo, sabemos y estamos convencidos que si lo quieres tendrás que ir al PC. Tú quieres el juego Battlefield, lo quieres en el mejor gráficos posibles, pues oye, sabes que te tendrás que gastarte no sé cuántos mil euros en un PC que te cagas, pero si eso no te importa, pues te puedes comprar una Xbox chiquitina y ahí lo tienes en menor calidad. Pero curiosamente lo mismo ocurre en Modern Warfare y el sistema de Modern Warfare es la Xbox, que es la que tiene peores gráficos. Amigos, es tarde y nos hemos extendido mucho. ¿Una pregunta más? Venga, una, vamos a contestar rápido, que si no... Primero, hay gente que tiene que comer antes de empezar un podcast y van a tener poco tiempo. Que por cierto, si me dejas 5 segunditos... 4. No, 5 segunditos, 3. Era para deciros que después, a las 4, os esperamos aquí para un programa en directo. Queremos que estéis porque queremos que participéis. Tendréis una azafata muy guapa, voy a ser yo. Aquí voy a estar yo ahí... sentando en vuestras rodillas y no lo estás vendiendo bien. Nacho, lo que queremos es que vengan. A ver, venga, la pregunta. Yo no estaré. Hola a todos. Quería preguntaros a ver qué opináis de la aceptación del sector del videojuego en prensa general. Porque se tiende a demonizar mucho al videojuego, sobre todo en los casos estos recientes que han pasado. Incluso en medios sensacionalistas, luego otros lo han desmentido, pero se dijo en este último caso. Mira, de Mallorca. Ahí quiero entrar yo. El tema Mallorca me ha sorprendido. Estábamos ayer en el Twitter todo el rato diciendo... ¿Cuándo? Lo dijo Roberto, dijo... ¿Han asociado ya lo de Baleares con el videojuego? ¿Y ahora? Y aún estamos esperando. Tranquilo, sí. Siguen buscando. En cierto canal sensacionalista se asoció. ¿Lo han hecho ya? Sí, mira. Luego en otros se desmintió. El problema de los medios es que hay una balanza, que es el quien dirige el medio, que en este país suelen ser gente de una media edad de 50-60 años, junto con por dónde entra el dinero. Que eso creo que también lo hemos hablado antes. Es decir... yo creo que no es para nada casual que hace 10 años toda noticia de videojuegos era negativa en la tele. El 90% de las noticias que salían de videojuegos en la tele siempre eran negativas. Y ahora generalmente te hablan de juegos nuevos, de hardware nuevo, y a veces te dicen algo negativo. Pero también ha pasado que has empezado a ver anuncios de videojuegos en la tele. Y anuncios de videojuegos de a veces de un minuto o dos minutos que son muy caros. Y en Prime Time y en la Champions... Es más, la Champions... tiene todos los carteles de PlayStation 3 ahí. Eso es dinero. Y estrenó, que es algo que no había pasado aquí todavía. Se estrenó uno de los trailers de Call of Duty, del Black Ops 2. Se estrenó aprovechando como hacer en la Super Bowl, estrenando en la final de la Champions. Pero sí que es cierto lo que él dice, que, y eso es algo que los medios cometemos siempre. Vende mucho más una muy mala noticia que cualquier buena noticia. Y además es que es la respuesta fácil. Es, la es respuesta que es enseguida. Tú, mira, es que es tan fácil como un caso que conocemos todos, un caso Columbine, por ejemplo. La respuesta fácil es decir, sí, porque jugaban al Doom y por eso mataron a todo el mundo. ¿Por qué nadie en absoluto dijo, no, es que estos niños eran marginados, eran insultados, eran golpeados? Aún es nadie peor. Nadie entra en una sociedad educativa que permite que a un niño se le haga ese acoso. Eso nadie entró. No, pero el problema está, por ejemplo, lo que dice él. Hay una, no animadversión, pero sí una facilidad para ir a ese tema, porque ¿cuántos cazadores que practican la caza con armas de fuego han matado en un pueblo a gente? Y nunca, nunca en la noticia aparece, señor asesina a su vecino por una disputa de tierras y además practicaba la caza. Jamás. No se une. ¿Por qué? Porque todo el mundo entiende qué hace un cazador. pero muy poca gente, por esa opacidad que hay a veces de la noticia del jugador, entiende el perfil del jugador. Y es tan fácil, porque se desconoce, que siempre se ataca y se coloca como en la amenaza lo que no se conoce. Sin embargo, debe ser los videojuegos. Yo veo que al menos sí que se aprecia un cambio claro de tendencia. Cada vez se habla más de videojuegos para hablar de cosas buenas. Nosotros, en nuestras casas, no ya en los medios, pero incluso tenemos que ayudar a que eso se vea como una cosa normal. Los medios están haciendo eco. Van llegando jugadores y finalmente vamos viendo reseñas de E3, que sigue siendo el libro de los hechizos de Harry Potter, pero al menos sale algo bueno, algo que además nos está ayudando a que eso sea aceptado en las casas. Entonces, creo que poco a poco eso irá llegando. Irá llegando en pequeñas hojas en magazines de ¡ah, ha salido este videojuego! O guías de compras navideñas. Aquí tenéis una idea para los amantes de los videojuegos. Y os pondrán unas cuantas ideas que a lo mejor antes no solo eran un montón de traje o libros o cosas. Entonces, es una cosa que se va aceptando y me gustaría que en ese sentido fuésemos optimistas y también en nuestras casas y en nuestro mundo ayudemos a que eso se vea con normalidad. No, solo dos palabras, beauty call. Que a veces queremos que hable la prensa, pero la prensa está preparada para hablar de videojuegos porque lo del beauty call fue una cagada. Pero eso ya no es ni del videojuego. Esa persona le pones a hablar de fútbol, tampoco te tenga ni idea. Vale, pero eso es problema de la prensa. Un periodista no se informó. Se acercó un tío del MediaMarkt. ¿Cuál es el juego más vendido? Y el MediaMarkt, por trolear, dijo el Beauty Call. Exacto. 300 millones. Pero seguramente, a lo mejor te diría que el jugador se llama Sergio Marrón. Jugador de fútbol. Pues lo mismo. Y lo que estábamos comentando ahora, hablando de así, esto pasó en el videojuego, pero poco tiempo después, en fútbol, hubo una periodista que le hizo una pregunta a un jugador de fútbol que acaba de jugar. ¿Qué te hubiera parecido tirar un penalti? He tirado uno. Por no decir Sara Carbonero, ¿no? Exacto. Sí, gracias. No tiene nada que ver. Una cosa es ser un palurdo y otra cosa es ser una persona informada. No tiene nada que Señores, ver. A ver, un apunte y contigo vamos a acabar. Venga. Pero, ¿vosotros pensáis que esto puede llegar a normalizarse o porque se está normalizando? Y también pensáis que la causa puede ser debido a los mandatarios, que son muy arcaicos, o pueden haber presiones externas porque te responderé con el una consumo sencilla. De videojuegos se reduce el consumo de televisión, de cine, de te música. Te responderé sencillamente con el caso de Batman que sucedió hace nada. ¿Cuánta gente ha acusado a una matanza indiscriminada de haber visto una película? Hace este verano hubo cierto problema en Estados Unidos, que hubo aquel asesino que mató a no sé cuánta gente en la entrada de Batman. Han habido, naturalmente, que ha habido gente que se hizo eco de eso, pero ¿cuántos telediarios han acercado ese caso como lo habían acercado los videojuegos en la anterioridad? Nadie ha dicho, es que Batman es una peli muy violenta que incita a la gente a matar. Nadie lo ha dicho. Pues, igual que el cine, hemos hablado antes, era una industria que no se normalizó y llegó un momento que sí consiguió normalizarse, en los videojuegos pasaron lo mismo. Estoy convencido de ello. Bueno, si os parece, le vamos a poner el punto final aquí. Yo creo que ha dado de sí la cosa. Y lo que podría dar si no hubiese gente esperando y otros eventos pendientes de que empiecen lo antes posible. Señores, señoras, muchas gracias. Y nada, a disfrutar que esto no se ha acabado, ¿eh?